está pasando, Horda Bacará? Bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast en vivo, episodio 574. Yo soy su anfitrión, el señor Alex Nation. Pero, obviamente, como pueden ver, no ando solo, señores y señores. Ando con, mire, su barbudo favorito de sus noches, el señor Mr. Sparrow Wolf. ¿Qué está pasando, Gio? Ese soy yo, Alexito. Muy buenas noches a toda la Horda Bacará. Y como hoy no estamos en Discord, permítame. Zumba. ¿Qué está pasando, Horda Bacala? Ya lo extrañaba. Coño, estamos en vivo. Gracias a todos por estar por ahí. Esperamos que hayan tenido un buen domingo, ¿verdad? Como bien dijo Alex, él está de anfitrión en el sentido de que está corriendo la producción del podcast. Esta semana yo soy silla 1, porque si no, Alex hubiese sido silla 1 por 3 semanas consecutivas. Como saben, acá pues Gatorejo está disfrutando de unas merecidas vacaciones en la Isla del Encanto. Así que pues estamos por acá corriendo todas las bases, ¿verdad? Que típicamente pues por lo menos la distribuimos entre 3. Esta semana y la próxima la vamos a estar corriendo Alex y yo. Así que cualquier pendeja que pase con el podcast, cualquier mierda de publicación o whatever, la culpa es de nosotros. Uh-huh. Bear with us. Así que espérenlo pronto. Coming soon. Uh-huh. ¿Ok? Sí, estamos en Skype, chamaco. Lo que pasa es que el relajo es que las últimas intervenciones en vivo las hemos cuadrado por Discord. Y Discord, por más que le apaguen los filtros o whatever, la tiene con mi voz, no, uh-huh, no alcanza los decibeles, así que nada, estamos ahí al día. ¿Qué está pasando? Mira, por ahí estaba Xandunga, Shayiri también, La Frenzy, Darkness, el DC Diabetes y el Chamaco 09. Mira, felicitando a Medio Humanidad porque llegaron aquí antes que Shinobu. ¡Ah, no! Eso es mucho preguntó que decir. eso es mucho que decir, ¿sabes? Sí, está también el Ifro por ahí, Azuquita. Gente, y hoy como bien establece el título y como pueden ver en pantalla también, el tema forzado, el tema obligatorio del podcast de esta semana lo es el vivo aftermath. Esto es un concepto que desarrolló Alex prácticamente de manera orgánica. El principio, ¿verdad? Después del primer vivo, uh-huh, había que resumir qué era lo que había pasado y Alex se puso entonces esa intervención siguiente, ¿verdad? Una vez acabó vivo. El que creo que ese primer vivo acaba domingo, o sea, Alex trabajó esto el lunes probablemente. Sí. Esto se pone a inventar y decir, ¿saben qué? Vamos a ir repasando torneo tras torneo, que es la que hay, ta. Esto, yo creo que para revelar el premio de Psycho Frank Grand Champion Award, right me if I'm wrong, si la memoria no me falla, sí nos tardamos una semana completa. Para esa revelación sí nos tardamos una semana completa adicional. Sí. No es tan rápido como ahora. No es tan rápido. No fue tan rápido como ahora. Me parece que creo que fue, no sé si fue un stream domingo en la noche, que parte de mi stream se anunció. Hoy se anuncia y creo, no sé si Gato se unió conmigo. No me acuerdo. Pero no fue el mismo día del aftermath. No fue el día del aftermath. Después es que se fusiona de que en el aftermath se anuncie el Grand Champion. ¿Verdad? Porque obviamente el sistema de puntuación cambió. Ahora pues tenemos todas estas tablas que Gato trabaja, que nos da el score al momento. O sea, ya, uh-huh, o sea, ¿cómo se dice? La tecnología de la forma en cómo computábamos vivo ha evolucionado un montón. Y ahora eso nos provee más rápido las estadísticas y los resultados de este prestigioso award. Exactamente, y de hecho hoy, gente, hoy no solamente vamos a estar revisitando lo mejor de lo mejor de los torneos de esta pasada semana. Vivo 2024 fue todo un éxito. Estamos sumamente agradecidos, ¿verdad? A nombre de toda la producción de Nivel Escondido, de nuestras familias, obviamente, que pues también se vieron de alguna manera u otra afectadas. Les agradecemos a ustedes por el apoyo, el cariño. Todos los torneos estuvieron over the top, los encuentros estuvieron espectaculares, específicamente el del pasado viernes. Estábamos hablando que Alex entonces ahora ostenta el título del stream más extenso, ¿verdad? El torneo más extenso dentro del conglomerado de torneos de vivo. Ese torneo se extendió por poco más de 6 horas. Uh-huh. Esto, indistintamente de que fuera viernes o no, es pesado. Okay, si lo sabré yo, ¿verdad? Que el torneo de, de Halo también se disparó más o menos así. Sí. Esto, una cosa salvaje, ni me acuerdo si fue sábado o domingo, pero yo estaba que no servía. Yo estaba hecho una porquería after fue White. Fue sábado. Esto, fue sábado y se extendió un montón. Con tu y que empezamos temprano, acabamos tardísimo, loco. Sí. Entonces, fue espectacular en igual medida de horrible. Pero ahora, Alex, por lo menos dentro del conglomerado de Vivo, sin lugar a dudas, ¿verdad? Ostenta ese tremendo título. Estuvo buenísimo de principio a fin. Todas, ¿verdad? Él se comprometió a transmitir todas las batallas y todas fueron transmitidas. Por poco, ¿verdad? Había que hacer unos ajustes, pero no. Se logró. Ya el último yo estaba ya running on fumes. Pero cuando vi esos últimos, de hecho, estoy adelantando un poquito lo que vamos a estar hablando ahorita. Yeah. Pero cuando noté eso, la intensidad de esos últimos combates, como que algo, como que recibí como un extra push de energía y como que otra vez empecé. Porque en un momento dado se dieron cuenta que yo como que. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí, pero también cuando, como estabas hablando bajito. También sí. En un momento dado es como que. Sí, a la madre, tengo que hablar allá, como cuando hacía stream en casa, mami, ¿sabes? De momento, por lo menos, ¡ah!, la visita, yo me acuerdo, dale. Mi mano. Yo me acuerdo, mira, vos. Mira, gente, te voy a hablar. Yo falta. Vida de soltero. Singles world problem, sí. Me cago en la isla. Mira, por ahí está Celindor también, el Celindor PSPR en la casa. Y Chivanca Bernardi 19 llega por ahí también. Chamaco de Ifro analizando, ¿verdad? Que estamos usando Skype acá, todavía. Shagiri muy accurately, ¿verdad? Tira por ahí el jar de lágrimas, que eso fue una sorpresa para mí, Alex. Ese jar de lágrimas. Con esa risa, me imagino que tú fuiste el que tramitaste ese emote swap, ¿es o no es? Sí, eso es así. Vi que estaba el vacilón montado con el lagrimeo, el wiwiu. Ajá. Yo dije, espérate, si aquí lo que falta, ya tenemos las Kleenex, ya tenemos un mapa que viene por ahí, pues mira, aquí lo que hace falta es dónde guardar ese lagrimeo intenso que llevan días, semanas con ese. Pues vamos a zumbar un jarroncito ahí de un jar of tears y ahí está. Sí, el jar of tears. Sí, el jar of tears. Sí. Es una realidad, pero no sé dónde salió, aunque está lo más bonito, déjame decirte. Así que mega GG, props para el artista. Mira, hola artista, muchas gracias. Soy ya, mano, definitivamente esta semana estuvo espectacular. Bienvenido por ahí a Tainito. Vamos entonces a proceder, sin más preámbulo, a comenzar para llegar, obviamente, a lo que a ustedes les gusta, a lo que están esperando, que es discutir, ¿verdad? Revivir un poco nuevamente acerca de lo que fue Vivo 2024, el evento del verano, y obviamente revelar quién va a ostentar el título de el Grand Champion, Psycho Frank Grand Champion Award Vivo 2024. Gitanita, beso para ti, beso para el cielo, bienvenida. Mire, y cabe destacar, gente, por si acaso, los que están llegando ahora, básicamente lo que hicimos fue eso, fusionamos dos shows, el Vivo Aftermath con el podcast. Como saben, pues esta semana nos tocaba grabar allí a mí, se nos iba a hacer imposible grabar el podcast de la manera ¿verdad? Que siempre lo hacemos. De una manera efectiva. Exacto, que lo vimos de noche, pero. Ni sábado ni exacto, domingo, o sea, no había break. Entonces, yo se le ocurrió idea, pues vamos a hacer algo. Como el domingo Alex hace el Aftermath, pues vamos a fusionarlo con el podcast. Y yo, como que, coño, sí, esa es buena. Porque cumplimos con el podcast en vivo, cumplimos con el podcast, más cumplimos con el Aftermath. Entonces hicimos esta fusión de estos dos conceptos. Así que como quiera, pues el podcast, ¿sabes?, van a tener las secciones por ahí, las noticias, los releases. Y como tópico, tema central, que ya el compañero ha mencionado, ahí es que entra entonces el Vivo Aftermath, que es el resumen y todo eso por ahí para abajo en Chévere Big Nights. Ha nacido una nueva manera de trabajar el podcast después de Vivo. Bienvenidos, le están viendo. Sí, ¿okay? A mí me gusta, porque matamos dos pájaros de un tiro. Olvídate, chacho, de eso. El chamaco estaba pidiendo dos horas aquí que faltaban anoche y yo, ay, por poco lo mando para el carajo. Yo lo vi. Con amor, pero. ¿Tú dime que me hubiesen dicho eso a mí el viernes? ¿Qué? Que me hubiesen dicho a mi Nation, pero métele 45 más, chacho, yo tumbaba sin despedirme. Yo con las tripas rugiéndome. Obviamente ustedes no lo escuchaban ayer, el micrófono es bueno, pero no tan bueno. Ajá. Pero yo tenía un hambre que me comía a mí mismo por dentro. Sí, yo escuché que dijiste, chacho, yo supongo que no comí esta hora, pero yo lo siento. Un bol de cereal o algo me voy a comer. Mira, gitana. ¿Soy yo o Alex tiene base puesta? ¿Cómo? ¿Por qué? Mira, eso es el filtrito de Skype. No, tampoco, esa es la barba. Te la bajaste. Yo estoy casi seguro. estoy casi seguro que sin querer tienes el filtro de enhancement de Skype. No, yo no brego con los filtros de Skype, no, este... Por eso mismo, porque lo pones por default, si no lo apagas. Ay, qué jodienda. Ajá, no lo apagues para que no, te quede la magia. No, fíjate, me veo lindo. Ajá. Ya se te ve bien, gracias. Más moreno. Se ve más moreno, dice Fresi. No, pero acuérdate que yo no estoy usando la cámara de Skype, no puedo usarla. Estoy usando la que uso para streamear normal. Ah, bueno, pues entonces déjame retirar lo dicho. Alex está guapísimo hoy. Ok, extra ¿quieres que guapo. Le diga los trucos? Le puedo decir los trucos de mi cámara para stream. Sígueme para más consejitos. Yo sí que te digo que no tengo ningún filtro ni nada porque yo los apago. A mí eso me encojona. La primera vez que me vi con ese filtro fue en tiempo de pandemia. Y me agité. Yo como, ¿qué carajo es esto? Porque me veía súper raro. Yo como no, yo no estoy tan joven. Me veo chamaquito y la barba se me veía de embuste. Solo apagué más rápido que la peste. Alex usa la crema de... De mi palo. Yo uso de mi palo. De mi palo. No, de mi palo. No, yo no voy a leer eso. Traje. Yo uso la de mi palo. Es buena. La consigo allá en Juana Díaz. Allá en la playa. Pues mira, yo lo único que hago con la cámara, yo cuando voy a los properties de la cámara, hay una opción que yo le quito, que es el backlight. Yo le quito eso porque si le dejo eso puesto, tú te ves robótico en la cámara, te ves como en cámara lenta. Yo eso es lo único que yo le quito, para verme movimiento natural. Es lo único que yo hago, no hago más nada. Porque si así me veo, pues fíjate, me he cuidado bastante bien. Sí, claro, estás como que la barba está trimeadita, está recién cuadradita, se te ve bien limpiecito. Gracias. A mí me pasa que cuando me crece, lo único que yo me afecto acá de pelo facial es cuadrarme de aquí hacia abajo. Hacia abajo, sí. El resto de la barba. Exacto. Pero cuando tengo ese crecimiento, se me nota en pantalla. El cuello no tanto, esto se me la tapa la barba, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Trato de mantenerme bastante clean. Pero cuando me hago ese clineo también se ve así bien como que el cutis nota, que está debajo de esos pelitos es como que oh my god, estamos chillitos, ¿sabes? La crema de este y ya el James, gracias por ese tremendo Rizzo, brother, bienvenido acá al Live Podcast. Así que, gente, let's go. Continuamos con el live de lo lindo que se ve Alex. Embuste. Vivo 2024. vaya, Sparo Mollero de Chocolate y Chivanca. ¡Nadie te preguntó! Dejen de hacerle coro a Gitana Silén. Y miren, hoy me puse manga larga a propósito, ¿ok? Sí, lo para sé. Que no se vea nada. Se lo dijimos a Noé y yo lo estoy cumpliendo. Alex no puede cumplir tanto, ¿verdad? Porque allá en Puerto Rico hace un calor que te derrites, pero aquí estamos chilling. Así que vine con manga larga para cero mollero. Yo no tengo flex. Yo cero mollero. ¿Okay? Después trabajaremos con eso. Si sigo rebajando, tengo que trabajar con eso, porque si no va a aparecer una plasta de plasticina. Sí, no. Poco a poco. Yo creo que Alex está embarazado, dice. By the way, el Udi se ve cabrón. Gente, lo consiguen entrando a nivelescondido.com / mercancía. Mira la gorrita. Mira esta combinación. Mira qué bonita. Espérate, así no es. Tú tienes que... Te vas a poner de medio lado. Ajá. Vas a agarrar con tus dos dedos la parte de frente de la gorra. Ajá. La vas a bajar y vas a mirar así como que hacia abajo. Al estilo gitana. Esas son las fotos. Ah, espérate. Como está haciendo gitana. Así. Exacto. Y mirando... Ahí es que... Con screenshot, eso es único. Bello. Eso no se va a repetir. Tire screenshot. Voy a tener que pedirle un hoodie para ponérmelo en octubre, papi. Tú sabes que sí. Yo, por lo menos, tengo varios hoodies que uso para hacer ejercicio. Yo típicamente hago ejercicio en cortos y en hoodie. Pero estos hoodies así bien bonitos, tengo este, tengo el de streamer boricua. Esos los dejo para salir. Precisamente octubre, noviembre, que es frío, pero no tan frío acá, enjuditao. Y nos vamos con eso, ¿ok? Así que, GG, gitana, me parecía a ti. Lo que pasa es que, pues, yo sí tengo la barba. Tú, exacto, como decidiste afeitarte, pues no te pareces tanto a mí ya. Somos gemelos, ¿ok? Somos gemelos. Qué bueno que gitana se afeita. Yo conseguí una foto, Alex, de cuando nosotros los dos, sin afeitar. Somos dos Ewoks. ¿En serio? O sea, idéntico, gotas de agua. ¿Okay? Igualito. Es verdad, es que la barba me molesta. Yo sé, a ti te da racha. A mí pica. Oh, señor, ayúdame. Espérate, voy para el merch. Métale. Dice por ahí, Chivanca, hay mucha mercancía bien chulita. De vivo, hay tazas de vivo. Yo hoy estoy con mi taza de Helldivers. La Helldivers por un lado y how about a nice cup of Liberty. Esto, pero hay tacitas de vivo, están las gorras, ¿verdad? Como sí. Estaba diciendo, mira, yo me fui con este hoodie de este color porque la combinación así, yo dije, espérate, el contraste del rojo de la gorra con el azulito, hay dos azules, pero este azulito, a mí yo dije, no, esto me mató. Tú sabes que el logo ese del hoodie ahora mismo, no sé si se dan cuenta en stream, sí, acá sí. Se ve como tornasol. Radiance, o sea, no es tornasol porque no tiene un gloss por encima. Ajá. Pero sí tiene la transición de colores. Y la transición de colores se ve bufiado. Sí, de verdad que sí. Se ve súper brutal, hermano. So, gente, sigan con el vivo hype, ¿verdad? Y con esto pasamos a las noticias. Esta semana vamos rápidamente a cubrir esto en gradiente. Gracias, James, eso mismo. Tírame el link que en el celu no me deja, sorry. Pues mira, vamos a escribirlo por ahí rápidamente. Nivel escondido.com / mercancía. Ahí está. Supone que eso te lleve, Chivanca. Sí. Nos deja saber cualquier cosa. Pues las noticias de esta semana, gente. La primera son dos en una. Es bien cortita, pero bastante, bastante pomposa. Y es que esta pasada semana anunciaron que vienen más adaptaciones de videojuegos por ahí. Como ustedes saben, los videojuegos se están quedando con el canto en términos de las adaptaciones y siguen dominando la escena. Luego de varias bastante buenas, resulta que anunciaron que viene por ahí una adaptación de Yakuza. Esta viene para Prime en octubre 24 y es en live action. Y no está basada en cualquier Yakuza, ¿verdad? La serie esta de gangsters japoneses de Sega, sino que viene específicamente basada en Yakuza Like a Dragon. Esta serie, según he podido constatar, de la buena mano de JShinobu82, ¿verdad? Que le gusta mucho este juego y lo he podido ver jugándolo bastante. Tiene de todo. Esta serie tiene acción, tiene comedia, tiene romance, tiene drama. Entonces hay que ver cómo van a poner esto en escena. Me imagino que se irán por el lado comídico, porque otherwise es simplemente otro show de crimen, ¿no? Pero esta vez con el setting en Japón. Pero ya, viene por ahí, así que estén pendientes. Aparte de eso, también se anunció otra adaptación, pero esta vez en serie animada, de nombre Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Esta viene para Netflix y se estrenaría el 10 de octubre. Se anunció desde el 2021, pero por fin confirmaron y llega de la mano de la producción de la gente de Castlevania, ¿verdad? De los que han estado trabajando todo lo que nos tiene a nosotros vueltos locos. Yo diría, Alex, que la adaptación de Castlevania fue, yo creo que de las primeras, si no la primera, que entonces puso el resto a correr como un domino effect. Uh-huh. De que, espérate, la adaptación fue buena. Respetaron el source material, nos dejó con la boca abierta, nos dejó pidiendo más. Uh-huh. Y de hecho se extendió. Y si bien la calidad, ¿verdad?, que nos brindaron en el Season 1 no fue el mismo del Season 2, muchísimo menos del 3, sí estuvo semipresente. Podemos decir que por lo menos los últimos capítulos, por ejemplo, que dan cierre, finalidad a la propuesta original, entre comillas, de Castlevania en Netflix. No estoy hablando de Nocturne, es que es la otra, ¿verdad? Sí, Nocturne, sí. Esto, que esa todavía está ongoing. Uh-huh. La anterior está buenísima, que tiene a Richter, Alucard, sale. Alucard y Bernabe. ¿Cómo es que se llama ella? Saifa. Es buenísima esa serie. Entonces, el capítulo final está brutal. Hay unos que se van en un viaje de LSD, pero por la general, todo lo que nos brindaron, el diálogo de uno de los necromancers, ahora no me acuerdo cuál de los dos era, pero me acuerdo el personaje, el otro, la mosca. Ese diálogo está deep as fuck, ¿ok? So, definitivamente el hecho de que esta serie de Lara Croft venga de la mano de la producción de la gente de Castlevania es un sello de calidad. Uh-huh. Esto, ¿verdad? Acabo de destacar que la serie de Lara Croft en Netflix está corriendo independiente a otro proyecto de Tomb Raider que habían anunciado para Prime, ¿ok? Y que una cosa no sustituye a la otra. Así que estamos en buen camino de ver adaptaciones, ¿verdad? De series muy buenas dentro de lo que es la oferta de entretenimiento del pop culture. Y estamos en buen momento para entonces vivirlo en primera fila. Así que mega GG para los fanáticos de Yakuza y The Tomb Raider con esas dos series. No, ahí sí, sí, sí, si esto viene de la manera como están trabajando estas series animadas, o sea, va a ser un palo, va a ser un palo. Netflix ahora mismo están sacando series animadas muy buenas, yep, de diversos temas, diferentes estudios. O de verdad que están haciendo un trabajo espectacular. De hecho, ya salió, que no lo he visto, tengo que sentarme a verlo. Salió Blood of Zeus Season 2, no lo he visto. Yo estoy en esa. A mí me gustó el 1. Estoy en esa. Yo espero que el 2 no me decepcione. Va muy bien. Sí, yo espero que no. Creo que también viene por ahí un crossover entre Baki y Ashura, me parece. Ashura. Versus. Hay un crossover ahí bien interesante. Eso también viene pronto. Eso, están haciendo un montón de cosas. La de Onimusha, la de Onimusha estuvo muy buena. Ah, sí. Esto, sí. Y la trabajaron hace poco. Esto, la dejaron con 3 puntos suspensivos. Sí, como siempre. El mito, ¿verdad? O el lore de Onimusha se presta para eso, para que Onimusha, como quien dice, es el gauntlet, es la historia del gauntlet. No importa quién sea el portador, ¿verdad? O portadora. Who knows, ¿verdad? Lo que pasa en el futuro en Onimusha. Pero definitivamente está bastante interesante esa propuesta. Mira, por ahí llega Fire GTV, muy buenas, que es la que hay directamente de la guiando. Y Ifro nos confirma que hicieron muy buen trabajo con Fallout, so que él espera que los productores noten eso para la serie de Yakuza. Así que respeten bien ese producto, ¿verdad? Esa propuesta y ese producto original. Baki Hama versus Kengan Ashura. Ya está en Netflix, dice también por ahí, el Silver PSNPR. Ahí estamos al día, Alex. ¿Tienes que salir un momentito? Sí, sí. Alex tuvo que salir un momentito de escena. Pero ya, seguimos entonces con ustedes acá. Yo por lo menos estoy bastante pompeado en términos de todo lo que implicaría, ¿verdad? Tener estas series disponibles dentro de los streaming services, dentro de las películas. Estamos en un buen lugar. Para efectos de comprender y ver en primera plana esas buenas adaptaciones. Back in the day, esto no era común. Uno veía que iban a adaptar algo fuera del medio y uno estaba medio cringe acá. Uno estaba como que, Dios mío, ¿qué es esto? Gracias a The Last of Us están tratando de hacerlo mejor. Sí, estamos de acuerdo. The Last of Us fue muy, muy buena adaptación. De vuelta muy buena mí, adaptación. Disculpa. No te preocupes. Yo estoy esperando la del juego del calamar. Esa estuvo muy buena. Oye, pero el anuncio de la expansión de Fallout 76 se sintió calidad. La serie me gustó mucho. Sí. Far, eso, de eso no hemos hablado todavía porque pues está en las notas, pero no hemos llegado ahí. Pero sí, también tiene mucho que ver, ¿verdad? Con precisamente lo que dice Ifro, de que la serie de Fallout también tuvo un resurgir, ¿verdad? Entre los fanáticos, le dio un poquito de ese amor a esa fanaticada, que siempre ha estado sólida, regardless de las críticas. Por ejemplo, siempre me viene a la mente nuestra amiga Luna Muscaria, que dice que Fallout 76 estuvo súper mierda, ¿verdad? Eso es la aclaración que ella hace, pero le metió como 800 horas al juego. Estoy exagerando, pero así es la fanaticada dentro de Fallout. O sea, es como que lo juegan y lo defienden y se tiran de casco, ¿ok? Pero no, tranquilo, yo sé que él viene para asegurarse de que hablemos de la nota. Sí, exacto. Alex, ¿está todo bien? ¿Tienes que tomar una pausa? No, nada, fue un momentito que tuve que, un poquitito de consola hoy. Gracias, Silvia, por la aclaración. Ya está en Netflix, pero tengo que buscarla, porque a mí las dos series me gustaron un montón. Y pido disculpas, gente, fue que tuve que hacer algo aquí rapidito, que no llegó y Mi disculpa, my bad. No, te disculpo, por eso te digo, si necesitas tiempo. No, it's okay. Ella okay. Entiende, pero sí, un momentito, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Tristongo, pero nada, regaremos con eso. Don't worry. No, tranquila, pero ya Dios nos proveerá fortaleza. Tranquila, mi amor. Tranquila. Rapidito, contexto, nada. Es que yo lo había comentado durante la semana de vivo, que un primo de Noé lamentablemente perdió la vida en un accidente acá en Puerto Rico. Estaba desganchando unas ramas de árboles en un tendido eléctrico y lamentablemente pues recibió una descarga. Trataron de revivir la escena, no pudieron revivirlo, desafortunadamente falleció. Tenía 34 años de edad, deja huérfana 2 nenas y pues era primo de Noé, ¿sabes? primo de sangre. De parte de la mamá, y ella pues fue un momentito al velorio y yo le dije, no, ese velorio va a ser bien triste. Sí, y efectivamente, sí, me lo acaba de confirmar, que claro, el ambiente estaba bien, bien triste, imagínense, pero nada, Dios provee fortaleza y nada, estamos claro, con claro, Noé. Claro, un abrazo solidario para Noé, sí, de verdad, sí. Mira, corazones en tu papá, el chat, perdón, para Noé, por favor. Corazones en el chat para Noé. So, ¿verdad? Mucha fortaleza para ella y para su familia. Ese fue el de Luma. Él trabajaba en una compañía que estaba subcontratada por Luma. El accidente fue en Aguas Buenas. Salió las noticias. Porque da la mala pata que esto sucede en medio del debacle que está pasando con Luma en estos momentos aquí en Puerto Rico, con la sobrecarga y los pueblos que están sin energía eléctrica. Sí. Surge este accidente, pues por ende, él cae como mención de lo que está pasando. Pero él no trabajaba directamente con Luma. Era una compañía subcontratada por Luma. Sí. Sí, pero sí, fue triste. Wow. Por ahí le vamos. Una pena. Gracias, gente, gracias, ¿verdad? So, yeah, eso, ¿verdad? Cierra lo que estaba comentando acerca de las adaptaciones. Uh-huh. Ifro resalta un punto muy interesante, que es que también The Last of Us ha tenido mucho que ver, ¿verdad? Uh-huh. Con esas buenas adaptaciones, que The Last of Us, salvo yo diría que 2 episodios, maybe 3, porque se sintieron filler, demasiado fillers, uh-huh, el resto estuvo super on point. Esto, hay que ver cómo trabaja en el Season 2. Esto, el que sabe, sabe. So, vamos a ver si este éxito que están teniendo esta serie se va a trasladar al cine. Recuerden que por ahí viene la película de Borderlands. Uh-huh. El trailer estaba bien confiado, que eso, que ya noté algo. Ajá. Estaba leyendo por ahí una crítica de otro trailer que salió. Uh-huh. Y una escena, un intercambio cómico, que sé qué. Y ya están diciendo como que esa vibra ahí de ese intercambio de chistes y cosas se sintió bien más como un sketch de Saturday Night Live y no como Borderlands. Y ya eso me tiene preocupado. Ya eso, de hecho, yo fui bien expresivo. Bueno, bien que tú vocal. Lo que tienes que ver es el cast de esa película. Exacto. El cast. Ya con eso nada más eso. El Roland. Yo no soy fanático de Borderlands. I give literally zero fucks about this movie. Ok. So, lo que ellos hagan, para mí, yo tal vez lo puedo. Pero ustedes que entienden el humor de Borderlands. Bueno, maybe, pero Roland a mí me tiene, o sea, yo no tengo nada en contra de Kevin Hart, pero sinceramente yo le puedo hacer bien hype. Kevin Hart no es el mejor Roland. O sea, estoy soltando esto ahí. Ustedes saben, los que jugaron Borderlands, Roland es un tipo serio en el juego, no hace chiste, él es el más serio del grupo, y tú me pones a mí a uno de los comediantes más. Ese cabrón da risa sin decir nada. Exacto. O sea, tú lo ves y te ríes. Primero que es bajito, con respeto a las personas bajitas. No pasa nada, yo me río de la altura de él. Yo no sé, sabrá Dios si él es más alto que yo, pero yo me río. Yo lo veo. Exacto. Esa es parte de su, vamos a llamarlo así, de su sex appeal. Vamos a usar ese término. De lo que agrada de él, que él mismo se vacila, que se ve. Pero again, Roland, en el juego, el tipo es alto. Y tú me traes un actor pequeño. O sea, ¿qué es esto? Pero anyway, whatever. A lo mejor lo abordan en la película. Como que espérate, pero Roland no era. Y Roland. Y hace un sí, personaje. Hacen, tipo, sí, sí. Rompen la cuarta pared. Eso es lo que cuenta la gente de mí, pero en verdad este soy yo. You know, like, sí, rompen like la cuarta pared y ahí se van. Ajá. Sí, se van por otra. Pero ya, yeah, te entiendo totalmente. Sí. Mira, por ahí, Fire dice, The Last of What? Esto, y Ifro le contesta, Fire, son juegos de PlayStation. La consola que está en primer lugar en venta. ¿Sabes cuál es? ¿No? Me dijeron que Pedro Pascal grabó todo el Season 2 en 2 días. ¡Qué caballo! ¡Pablo, qué Fire, monstruo! ¡Wow! Si no se gana un premio por esa, Dios mío. El Lobo Gorrión y Nación Alex, dice por ahí, desde la cueva, con Fidel. ¿Cómo es eso? Para Jodien, ya también el señor Moto Moncu, Bayoya, que me dijeron que era el productor invitado. Sí, sí. De un stream impromptu. Sí. De la tarde de hoy. Que eso por eso Alex se tuvo que raspar la noticia más larga también por culpa tuya, Motomonco, ¿sabes? Pero ajá. Pedro Pascal está muy duro. Más fácil que hacer un hole in one, dice por ahí. Roland le caía mejor a Batista, dice por ahí Silver PSNPR. Fresi, saludo a todo el mundo. Y hablaron de. No, vamos para allá. Ya me invito. Me sale error 303 para comprar intento más tarde. Qué raro, Ichibanka. Luego te pasamos el enlace, o sea, me comprometo contigo una vez terminemos el podcast. No, pero ese no es error de que no pueden contratar la página. Eso es un error cuando va a completar la transacción. Ok, pues maybe del celular. Algo está pasando. Sí, pero hasta investigamos. Hasta a mí me impactó verlo tan temprano en directo, dice Fresi. Eso, Fresi, nosotros le llamamos Algar Stream. Es un stream que no está en ningún schedule, ¿verdad? No está calendarizado. Simplemente se alinearon los planetas. Tuvimos chance de hacer un stream, boom, y hacemos el stream. Sin avisar y sin nada. Es como que, y cuando más o menos nos sospechamos, por ejemplo, que alguien va a estar de vacaciones o algo, decimos, gente, alerta de Algar Stream, puede ser Yo no sé, pero puede ser que yo que ustedes mañana estoy pendiente a las alertas de nivel escondido. Y ponle que jura que por ahí alguno de nosotros va a caer con algún Algar Stream, ¿ok? El Chevo en la casa, que es la que hay, Azuquita, gracias por estar por acá. Reci, ¿qué está pasando? Pregunta por ahí el Fidelillo. Hay sorpresa esta noche, dice por ahí. Y ya, ahí está. So, ya, estamos al día entonces. Sí, ¿verdad? Reci, está diciendo eso sería una sorpresa, pero yo no he visto nada, Reci. Yo no sé. Ah, no vendas función, no vendas tickets, no hay función. Bueno, nada, tremendo. Estamos al día, pues vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y entre esto, ¿verdad? Esta noticia es básicamente para aquellos que a lo mejor viven debajo de una piedra o no han tenido chance de leer las redes sociales, de lo que está pasando en el ámbito de Twitch. Pero estuvo anunciando que próximamente, a partir de julio, las suscripciones acá en Twitch van a tener un alza en su costo de $4.99. Ahora van a estar subiendo a $5.99. Esto va a arrancar el 11 de julio. Esto obviamente, ¿verdad?, no afecta a los porcientos de ganancias de los, ¿verdad?, las personas que reciben el pago acá en Twitch. Recuerden que la fórmula es de 50 hasta 70%. Esto también puede variar entre creador de contenido y creador de contenido, que los números que tienen pues influyen, y otros acuerdos aparte con Twitch, ¿verdad?, que reciben un poquito más, pero ese es el porciento básico, de 50 a 70% de lo que usted podría recibir de el income acá en Twitch. Dicho eso, ellos, ¿verdad?, estaban anunciando que esto ya se sabía que iba a pasar, que esto no debería haber sorprender a la clientela de Estados Unidos. Ellos ya a principio de año ya habían subido el precio en países como en Canadá, Australia, en Turquía y en el Reino Unido. Esto fue para allá para febrero. Eso que era cuestión de tiempo, que para que Estados Unidos también recibiera el rafagazo de $1 de incremento en la suscripción. Recuerden que este año, por lo que va de año, Twitch mismo confirma que ha sido un año un poquito difícil para ellos, ¿verdad? Han tenido fuerte competencia, inclusive pues han tenido que despedir empleados de la compañía, entre ellos 500 empleados. Esto fue para allá, para enero, pero ellos dicen que esto es para asegurar un negocio más sustentable, mejorar la plataforma y esos costos, pues utilizarlos, pues como ya mencioné, para sustentar la plataforma, mejores herramientas y cosas. Eso vamos a ver, ¿verdad?, de qué manera este incremento lo vamos a ver convertido en beneficios para los que crean contenido aquí en Twitch. Obviamente, ¿verdad?, los que viven esta plataforma y tienen un salario, vamos a llamarlo así, un sueldo fijo mensual de sus suscripciones, sponsorship y todo esto, pues obviamente con este incremento pues van a recibir un poquito más de lo que están ganando. Eso que GG para ellos. A nosotros, pues, ¿verdad?, que nosotros acá en River Escondido, de los 500 mil suscripciones que tenemos, pues 75% van extra. Eso también nos conviene, ese incremento. Eso, gracias una vez más a esos 500 mil suscriptores de acá de nosotros, claro, de River Escondido. Nosotros no somos partners porque simplemente no queremos. Eso es todo. No, o sea, nos da la gana. No nos da la gana. Mejor no ser partners a llegar a partner con bot. ¡Ya! Ya, tumba. Bueno, gente, nos vemos. Hasta aquí el stream. Nos vemos. Bye. Cuídense. Zumba. Tú sabes, ¿no? Pero pues nada. O sea, el que tenga su ingreso fijo de Twitch, pues nada, GG. Tienen ahí un incrementito. Así que pendientes, gente, no se asusten, estén pendientes al 11 de julio. La suscripción va a subir. No reportan nada de servicios como Turbo, que es el servicio que usted paga para no tener ads. De eso no se menciona. Yo cogí Turbo para cuando el torneo de Fortnite, me he quedado con Turbo. No le he dado de baja, se me olvidó darlo de baja. Pero yo digo, no es por nada. Yo estoy hablando de eso, pero tiene sus ventajas. ¿Cómo? Tú llegas a cualquier canal sin anuncios. Sin anuncios, una chulería. Okay. Por lo menos del contenido que yo disfruto en Twitch. Me estás tentando. Llego a cualquier canal, no tengo que rasparme el millón de anuncios. Sí, porque hay streamers que viven de eso. ¿Sabes? Pero ya estamos hablando de canales grandes. Papi, tú entras, estás viendo un torneito, lo que es el momento, páguete 7 ads. Y tú como que, en serio, tumba. No pasan ni 5 minutos, 3 ads más. Y tú como que, sí. Ah, pero ¿qué es esto, brother? Sí. Pues nada, yo me he quedado. Tiene sus ventajas. Al igual que pago... Aquí pagamos, entre todito aquí en la casa, pagamos YouTube Premium. Lo amo. Yo amo YouTube Premium. O sea, yo lo amo. Yo le haría el amor a YouTube Premium. Wow. Okay. ¿Sabes lo que tú meterte a YouTube y ver tu video favorito sin tener que rasparte un dichoso anuncio? O ver tu video musical sin un anuncio. Yo soy maceta. Yo ignoro el anuncio. Como que, whatever, lo pongo ahí. Sacho. Se acabó el anuncio. Ok, ahora lo veo. Sí. Whatever. Ah, pues. Pero Gigi, te entiendo. Sí, claro, claro. YouTube Premium es buenísimo. ¡Excelente! Muchacho. Son los mejores, porque aquí lo dividimos. La suscripción vale, creo que es $20.99. 21 pesitos. Entonces lo que hacemos es que entre los tres lo dividimos. Entre Julio, no, y yo lo dividimos. Porque los tres usamos. Julio lo usa más por YouTube Music. Noé lo usa por YouTube Music. Yo lo uso más por YouTube regular, pero también le meto al YouTube Music bien caliente. O sea que ya, es lo mejor que hay, es lo mejor. Venga, Gigi. Pues nada, mano, un incremento de precios. Yo vi por ahí a Soldevila que estaba tirando. Yo no sé si esto fue un tweet de verdad o fue un tweet vacilando, pero la gente de Kick estaban contestándole al anuncio del incremento de precios de Twitch en Latinoamérica, ¿verdad? Como que pues la cuenta era en español. Por eso te digo que no estoy seguro si era en serio. Lo vi en inglés. Lo habían alterado. Lo vi en inglés. Esto. A mí me dio bastante gracia, uh-huh. Porque es como que, acá no estamos subiendo, a partir de tal fecha, el precio va a ser el mismo, ok, pero la plataforma de Kick es una plataforma que está creciendo ahora, entre comillas, creciendo, uh-huh. Con, ¿verdad? Los spots que ustedes saben que son de dudosa reputación, ¿verdad? Todavía esa plataforma como que, no sé, yo hablo de ella y me da quisquilla. Esto, y ni se diga del hecho de que pues no tiene el mismo standing que tiene Twitch. Twitch desde siempre, desde que implementó esto de las suscripciones, se ha mantenido con el mismo precio. Y ya van casi 10 años sin incrementar el precio. Uh-huh. Lo que está subiendo es un peso. ¿No te gusta? ¡No te suscribas, cabrón! Exacto. ¿Me entiendes? Hay manera. Estás escuchando a Alex alabando el Bulbo, el YouTube. Yo estoy acá como que, mira, ¿sabes qué? Yo veo el anuncio ahí, whatever. Esto no me molesta demasiado. Ahora bien, obviamente esto sí va a representar que usted tal vez maneje mejor su economía dentro o su subeconomía dentro de la plataforma. Antes, si usted tenía 6 canales que estaba suscrito y estaba cómodo, implica que con el pesito adicional que te están quitando, a lo mejor no puedes darle el support a ese sexto canal y tienes que bajar a 5, ¿verdad? Porque a lo mejor tú dices, sí, yo puedo seguir con ese canal aunque me suban el precio, pero tal vez te descojona la economía, uh-huh. Te saca de budget, ¿me entiendes? Pues entonces tienes que hacer los ajustes que tienes que hacer. Pero la realidad es que un peso, todavía está bien, no está mal. No es tampoco la gran cosa. No. Como hablando de Netflix o hablando de Prime o que le suben 10 pesos, sí. 8.99, ya esos son otros 20, sí, eso es mayor. Sí, pero entonces Kick me dio gracia porque aquí como que, pero nosotros que mira, a mí ni aunque me regalen suscripciones en Kick, yo consumo contenido en Kick. Eso soy yo, ¿verdad? No, yo tampoco consumo. Yo prefiero, me gusta lo que me ofrece Twitch. No me encanta Kick. He explorado Kick y honestamente hay tanto contenido mezclado que me da miedo entrar aquí. No, es una zona de guerra. Hay que tener cuidado con lo que te encuentras de momento. De verdad. Porque dices que estás jugando videojuegos, pero entonces estás jugando videojuegos y lo que hay es una papurera enseñando las nalgas con un espejo atrás, disque jugando, pero tú no ves el control. Es weird. En términos generales, no es. Hay mucha libertinaje ahí. Si yo quisiera ese tipo de contenido, yo lo busco en una página dedicada, ¿me entiendes? No para hacer esto. Pero nada. ¿Verdad? Allá Marta con su pollo. Si usted hace streams duales, si usted es streamer de Kick, GG por usted. Esperamos que esa plataforma se balancee algún momento dado y que obviamente siga siendo de competencia para Twitch. Porque, again, volvemos a lo mismo que hemos dicho siempre. Sin competencia, un producto está destinado a volverse bland, stale, a estancarse. No, hace falta competencia de la buena para poder echar hacia adelante. Mira, vamos a darle una leída aquí al chat rapidito. Se jodió el grit, dice por ahí Motobonku. ¡Buuu! Dice por ahí Fro. Bueno, yo vivo en la cueva, pero tengo wifi satelital, dice por ahí el Fidel. Señor, me lo cuide a todos. Bendiciones, bacalao, dice por ahí Mr. Sazón PR. What a beer. Dice por ahí, saluditos, Sazón, bienvenido. Esto, ¿qué es la que hay, brother? Ahí todo el mundo saludándose. Yeah. El que más, el Surfing Boy 24 llega por ahí. ¿Qué es la que hay? Todo tranquilo, como puedes ver aquí jugando pelota. Duro, duro, dice por ahí el James, sí. Esos partners que llegan ahí con la botada. Uh-huh. Esto, ahí, Surfing dándole cariño a Fidel. Dicen que van aquí. No, aquí no. Aquí eso no pasa, Surfing, cero bots. Turbo, la película animada. Y a la persona que tú miras con Turbo, estás apoyando igual, aunque no salten anuncios. Hey, no, Fresi, el turbo, como quien dice, es para ti. Beneficio para ti. Podrías apoyar a la persona que estás viendo, porque, o sea, no le hace a la persona que estás viendo, ni le hace ni le quita. No, o sea, no le resta el revenue por ads. Porque, digamos que yo, Alex me está viendo a mí, y yo corro los anuncios. Yo corro los anuncios indistintamente. Alex no ve los anuncios, pero los está costeando él con el costo adicional. ¿Entiendes? Entonces es una manera de que él se beneficie de que no se exponga a los anuncios. Esto, oh my God, wow. Si yo amo YouTube Premium, dice Chivanca. YouTube Premium es buenísimo, dice el James. Confirmando, YouTube Premium es ver YouTube como si fuera 2010. Dice Ifro, coño, qué deseo de volver al pasado. Nada de ads, nada. A mí me pasa que estoy escribiendo cuando el streamer me va a contestar, me salen anuncios, dice por ahí. Eso es horrible. Eso es una mierda. 12 pesos el regular, $12, dice. Yo tengo Apple Music. Acá tenemos el familiar. Esto, Mr. Sazón, llamen a RPR, que zumba la softball desde ahora antes. No. Espero me repito un abrazo donde esté. Huepa, saludos a la horda, vaca, dice por ahí Josian. Bienvenido, Josiancillo. Viene por ahí el jefe del bosque también. Buenas noches, horda, vaca. Oye, hoy puedo gritar, hoy estoy en Skype, ¿ok? Esto, dice por ahí, chamaco, dilo más alto para que la monkey lo escuche. ¡No! Ya la va de Netflix. Kick.tv diagonal nivel escondido con Alex papureando de lunes a viernes desde las 6. Mira, gato, vete para el carajo. Tú entras al chat a revolcarle el avispero con esa mierda. ¡Wow! Incremento de fado de momento. ¿Cómo, gato? ¿Cómo es eso? Mira, Fresi se apuntó de una. Fresi. ¡Diablo! Pero va a considerar si eso revierte en muchos donativos para la fundación. Yo me voy a papurrear para Kick. Mira, Alex, ese kick se te va a llenar de los rusos que aman. Yo tengo mala fama con los rusos, con los Bears. ¡Nos mudamos! Sabroso.com, mira. Los Bears. Váyanse para buen sitio. Claro, este voz se no olvida. ¡Ay, Cristo! El nuevo show, bien bacalao. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No tiene Alex! ¡No te Alex! ¡No te Alex! ¡Ay, en vez de no te duermas, no te Alex! Ok. ¡Wey! ¿Pero con qué permiso? Salió la dama alfa, gente de las sombras, desde la tercera cuerda, mira, con un codo. RKO. ¡Boom! Alex todos los días en piscinita, en kick. ¡Uy, uy, uy! Gato Sparrow juntándose bronceador en los molleros. Gitana, ¡nadie te preguntó! ¡Qué obsesión esa mujer con los molleros! ¡Wow! Cero flex para nadie, por eso vine hoy en manga larga. ¿Ok? Podemos ver en kick a Alex sudado haciendo sus rutinas de ejercicio. También, y me tiro granos de café por encima, así. ¡Háyanse a la mierda! ¡A la mierda! Bueno, vamos a continuar porque si no nos vamos a seguir yendo por la pendiente trambólica, sí. La próxima noticia, esto es, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que dicen que nunca le tiramos a Sony, les voy a dar tiempo para que lleguen. Vamos a ver, ¿qué? 5 segundos, 10 segundos. Yo creo que ya. Si no, taguee a un pana que usted sepa que diga que en nivel escondido nunca se habla mal de Sony, que nosotros siempre se lo tenemos, mira, bien aniquilado a Sony, que siempre le estamos tirando a Microsoft. Pues mire, fíjese que no. Esta semana se anunció por fin que el PSVR 2 de Sony va a estar llegando a la PC. Sí. Pero no es con un simple update de software, como cualquier periferal normal funcionaría. No, cabrón. En agosto 7 viene por ahí un adapter físico que va a costar 60 billetes más. Recordemos que el precio de este PSVR 2, que nadie le pidió a Sony, que el primero fue un fracaso y el segundo, pues como pueden ver también, prácticamente ronda lo mismo que cuesta una consola de PlayStation 5. Para usted poderlo utilizar, tiene que hacer el gasto dos veces. Y se supone que para usarlo bajo los estándares de salud, usted use eso maybe 20 minutos con intervalos de descanso de 10 a 15 minutos. No es que lo puedes usar consistentemente, constantemente. Es decir, el gasto no se justifica. Usted tendría pues un gadget cualquiera y encima hasta agosto 7 esto está atado a lo que es el ecosistema de PlayStation. So, ellos vienen por ahí, va a costar 60 pesitos, pero eso no es todo. Escuchen bien. Usted también, obviamente, va a necesitar de una PC. Una PC que no estamos hablando que es la PC de tu madre allá, que corre Windows 97. No. El sistema tiene que tener por lo menos 8 GB de memoria y una Intel Core i5 7600 o una AMD Ryzen 3100, ¿ok? Con un procesador de por lo menos Zen 2 o posterior, ¿ok? O más avanzado. Esto, Sony te recomienda, mira, mira la recomendación de Sony, mira si son cabrones. Una NVIDIA GeForce RTX 3060 o una AMD Radeon RX 6600 XT. Aunque se supone que puedas correr con, ¿verdad? Con otras como mínimo. Tu PC también va a necesitar tener support de Bluetooth 4.0 o más alto. Cablo. So, prácticamente, ajá, ajá, cabrón. $60 te cuesta el adapter del item este. Si ya usted lo tiene, pues qué carajo, $60 más. Pero todo lo que le tienes que meter a tu PC para que en serio funcione. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sony uh-huh. sigue, mira, cambumbeando del bueno, ¿ok? Mega arrebatado. Colgadera con eso. Esto no sirve, esto es una mierda, ¿ok? Literalmente, literalmente. Además, hay otros sistemas de VR que ya vienen on lock, que si tú tienes una PC así de cabrona, probablemente el de PlayStation no te haga falta. So, ellos están tirando un last hurrah aquí para su periferal inservible, otra vez, que yo espero que se le quede en la tienda también, que pongan el adapter así y el PSVR al lado y ese combo se quede en la tienda hasta que coja polvo, que no salga aunque tú lo laves, ¿ok? Porque eso es lo que se merece la gente de Sony con esta porquería, mano. Aún así, los specs, algunos de los specs que se mencionan están accesibles en cierto modo. Un Ryzen 3, que es procesador, están súper baratos. Intel iCore 5 también. O sea, son de los primeros. No son tan caros. Y yo creo que la mayoría que tiene una PC ahora mismo en su casa, mínimo, tienen o un Ryzen 3, mínimo un Ryzen 5. Por lo menos. Los que tienen procesadores Intel, lo que tienen es un i5 o un i7. Inclusive hasta una laptop viene con i7. Por lo menos por ese lado no está nada mal, nada mal. Pero sí como que obligarte a que tengas una PC. Ponle que tú nunca compraste una PC porque tú no haces contenido, no haces stream, no editas video. Sí, ponle que no tengas una PC, pero te gustaría experimentar con esto. Pues, diablo, lo vas a tener que invertir en una PC. Por más básica que sea, como que ya tienes que invertir una inversión adicional para simplemente disfrutarte de esta experiencia. Ahí como que, Mira, la noticia dice que el adapter te va a conectar a un DisplayPort 1.4, ¿verdad? Compatible, pero que tú vas a tener que buscar tu propio DisplayPort cable. ¿Eh? O sea, sigue aumentando la lista de las cosas que tienes que comprar. Eso sí se compra, por ahí, eso no, ninguna PC lo trae eso. Por ahí Fire TV dice, todos saben que yo hablo mal de Sony todo el tiempo, pero please Sony, take my money, no estoy jodiendo. Oh, really? No estoy de acuerdo, pero ok, cuénteme señor algoritmo, convénzame, escriba su párrafo ahí para poder saber. Eso correrá una Chromebook, dice por ahí tío Jay. Sí, cabrón, una Chromebook. Para salir del inventario viejo. Ese Intel Core 5 es de séptima generación. Estamos por la tercera, decimotercera o decimocuarta ahora mismo. Que me corrijan si estoy mal, por favor. Te oye, la Chromebook se calienta corriendo Oregon Trail. Saludito a todos. ¡Maika! ¡Que es la que hay! Bienvenida, Maikita. Espero que estés bien. Oye, convénceme, Farky TV. Cuéntame, ¿por qué yo me tengo que you know, enjolquetar ese? Sazón dice, compré barato Sonic Frontiers. Hablando de medio weird el vibe, pero no está malo, por lo menos para mí. ¿Ok? Hay que tener cuenta de PSN, pregunta Ozzy. Hay que loguearte en PSN, si no, no puedes jugar. Sí, obligado. Está jodido, ese es otro downforce. Sí. Qué joyita. Sí. Oye, estoy esperando que Fire me convenza. No, debe estar riding. Pero sí, como te digo, o sea, hay ciertos specs que se mencionan en este artículo. Ajá. Que son accesibles en el mercado, o sea, no son pues tan soy caros. Soy yo que soy un morón de PC. No, necesariamente. Es bien largo la explicación, pero en resumen, sin escribir mucho, es que la tecnología que tiene el PSVR 2 es superior a todo lo que hay en el market. Y como dice Alex, los specs están súper low. Ok, pues es que yo soy un analfabeto de PC y al ver tanto número me intimido. Tranquilo, pero eso es cuestión de leer un poquito, pero nada, a mí... Yo entiendo, o sea, sí, vuelvo. O sea, para darle un poquito de fairness a tu punto, en lo que estás diciendo, o sea, tienes bastante razón en el sentido de que para tú poder disfrutar esta experiencia, si no eres dueño ya de una PC de una generación bastante reciente, o ponle como de unos 6, 7, 8 añitos para atrás, pues vas a tener que hacer la inversión en una PC. O armarte una PC sencilla para poder correr esto, o comprarte una PC nueva de las que están saliendo ahora. Ponle que te consigas una PC de centona por Amazon, qué sé yo, 300, 400 pesos, o por Newegg en 300, 400 pesos, no sé. Sí. Pues para tú vivirte la experiencia, tú sabes. Pero sí, si no la tienes, tienes que invertir. Ahora, el que ya tenga una PC decente, no tiene que hacer maybe tal vez en el cable. Sí, no. El, tú sabes. Sí, es que si tiene una PC decente, yo no sé qué tan decente va a ser. Tu PC, ahora mismo tu PC debe tener unos specs cabrones, pasa que tú te has puesto a indagar. No, si yo para lo que quiero la PC mía es para hacer stream, para hacer llamadas en Skype y para jugar solitario. Tú pensarás mejor corre juegos 4K, tú ni lo sabes. Y Microsoft Paint, corre, cabrón. Pues por eso. Sí. O sea, pero ajá. Esto. Que by the way, oye, Gio, haciendo un paréntesis. Pero ajá. Haciendo un paréntesis. ¿Tú andas con la otra PC guardada? Sí. Todavía. La tengo ahí por si acaso. Ay, señor. La otra, ¿llaman cuánto? La, otra, ¿cuánto? Sí, la vieja la tengo aquí. Sí, la vi. Ay, tú que estás en cámara. Sí, la veo. Me tienes en otro tiro. La tengo aquí y la uso por otras cosas. O sea, sí. Yo edito audio, edito video, edito, ¿me entiendes? Claro, pero la Apple para eso es una chulería. Everything else. Pero entonces, ¿ya van cuántas semanas? ¿O ya van más de un mes? De la otra va más de un mes. Yo entiendo que ya la puedo abrir. No, ya eso está fundido. Ya eso es tuyo, papá. Sí. Ya eso es tuyo, ya ni break. Habemos mira, dos PC. No vas a tener un tum, tum, tum. FBI, open up. No, tú estás bien. No, tranquilo. No break. Sí. No sé nada de la mía. Yo solo le doy al botón encender y si funciona bien y sin una patada y por una nota. Coño, Fresi, ese. Diablo. Fue tecnicismo ahí. Botomoku dice, de todos modos, ese adapter suena tan innecesario. A mí me suena a mierda, de verdad. Tu PC corre eso bien, dice por ahí el chamaco. Dice, ok, me dejó el hoodie. Es la gorra que no te deja. ¿De verdad? Qué raro. ¿Será que a lo mejor hubo eso a veces pasa cuando ibas a inventario? Hay que preguntarle. Bueno, Gato está por ahí lurking en el chat. Sí. Escribiendo pendejas, que llegue ahora a contestar preguntas de verdad. Bienvenido Mari Game 51. Buenas noches, hola, bacala, pasarla bonito igualmente tú, mano. Minesweeper también jugamos Minesweeper, Dama Alfa. Seguro que sí. ¡Ey! Llega por ahí también Spider Popito. Saludos y buenas noches, bacalaos. Igualmente, mira, Fabi dice: lo que pasa es que el adapter es para dividir el power consumption y display. Acuérdate, no fue diseñado para esto. No, mira, ahora Fire. Ahora también en el algoritmo, ¿verdad? El budget de Sony incluye una tajadita ahí para Fire TV. Excelente. ¿Con qué se conecta el PS5 actualmente? Dice, es un producto bueno, con price tag muy alto. Entonces ellos, para sacarle el dinero, deciden ponerlo en PC para poder venderlo. Y yo espero que se queden con el producto en los huevos, cabrón. Porque es que para mí es un pizza papeles. Eso es lo que es. Anyways, no justifica cuántos malditos juegos de PSVR realmente hay. ¿Cuántos developers hay desarrollando aquí juegos? Aquí puso ahorita que mejor se compraba un Quest 2 que gastar en esto. Ajá, gracias. Pero pues, no, Hacho. Tiene ahora el sellito de Sony, papi. En PC, muchacho. No hay un PSVR mejor que el PSV de Sony. Fire GTV. El que equipe Alex Day. Wow. Bueno, estamos al día ahí en el chat, Alex. Estamos al día con las noticias también. Ahí está, mira, chamaco, te tiro ahí un buen escrito. Deja ver. Deja ver cómo leo esto, si lo leo bien o pongo mi voz de pendejo. La voy con voz de pendejo. La mayor parte de las PC gaming de ahora vienen con 16 o 32 GB de RAM. Eso solo pide 8 GB. La tarjeta 3060 es de las más bajas de la generación 3000, pero una 2080 y quizás hasta una 1080 Ti corre mejor que la 3060. Y lo que dije del Intel Core i5, pues es séptima generación, y eso es de como hace 8 años atrás. El adapter, pues no lo tenemos que mamar en adición al VI, dice chamaco 09. Con la voz que lo escribió, ¿ok? Entiendo que un solo cable USB-C. PC no tiene mucho juego en VR. Bueno, eso solo sirve para janguear en VR chat y ver porno. Dice. Mira para allá. Ay, Cristo. Oye, pero qué tipo de ilustre este tío Jay. Me cago en 10. Y manda luego con una chifre en la mano ahora mismo. Chamaco, ¿cómo es eso? Que la gente se confunde. Bájale dos o tres. Que la gente se confunde. Chamaco. No, mira, fuera de todo relajo. Lo que escribe el chamaco ahí tiene toda la razón. O sea, hoy en día. Bro, y le cabe derecho. No, ¿ah? Uf, ahí también. Claro. O sea, lo que dice el chamaco es bien cierto. Las especificaciones que él pone en PC hoy en día son ya estándar. Standard. Mira, yo, la computadora de Noé, la que yo le regalé de cumpleaños, es mejor que la mía. La computadora de Noé me da 20 patadas a la mía. O sea, tiene una tarjeta de video más cabrona que la mía. Tiene más RAM, tiene más disco duro. O sea, tiene una versión mejor de Windows que la mía. O sea, y no es solamente la usa más que para correr stream y jugar Fortnite. Porque no se atreve a meter, no se atreve. Yo no es. O sea, esa PC te corre ahí. Lo que sea, ella no se atreve. Yo, Dios mío. O sea, yo le di esa computadora y yo como que. Yo debía haber cogido eso y a la mela poner una cintita regalada. Aquí está, no es. Y yo cogí aquella, no embuste, no. Pero sí, o sea, ya vine con esos specs. O sea, pero pues. Nada, fuera de toda broma, ¿verdad? Y les agradecemos, ¿verdad? Fuera de relajo por las aclaraciones. En serio, en lo que es el VR como tal. Ahora mismo no tiene una justificación en un leap de tecnología ni de juegos disponibles. Que gente tal vez como yo o yo diga, coño, ahora sí es tiempo de entrarle al VR. Uh-huh. A mí me encanta lo que es el augmented reality. Eso sí me gusta bastante. Pero aún gente que tiene, por ejemplo, el dispositivo de Apple, dicen que es un gadget bien caro, que fuera de los features que tiene... De vez en cuando, así a los Minority Report, después de usarla 3 días, 4 días, quema fiebre y después es un problema. O sea, realmente es un novelty bien caro, que simplemente lo deja ahí. O sea, no estamos socialmente, entertainment wise, en un sitio donde eso realmente justifique lo que vale para el tipo de tecnología que nos brinda. En un momento dado, ¿verdad? Cuando el VR estaba ahí y la gente estaba jugando a cómo sería el VR en el futuro, de acuerdo a la película Johnny Mnemonic, que él salía y se veía las manos así, y literalmente así mismo se ve la tecnología ahora, y eso era un make believe de los 90, y así se ve ahora la tecnología. No, mano, para mí no y para mucha gente también, o sea, para muestra un botón, no hay mucha gente consumiendo ese periferal, aún en PlayStation. Esto puede estar seguro que par de semanas down the line va a ser un flop, porque lo fue en el mismo ecosistema de PlayStation. Créeme que lo va a hacer fuera en PC también, aunque lo que están buscando en serio, como bien dijo Fire TV, es hacer un poquito de más venta. Pero no hay como que nada de peso, ¿verdad? Fuera de también lo que mencionó este tío Jay de experimentar, ¿verdad? El no por en formas distintas, una justificación real de tú, mira, hay un juego cabrón, ¿no? Y es consistente y no. Es simplemente una experiencia que tú tendrías en un parque de diversiones, en un zoológico, aquí en el zoológico local, hay una experiencia VR que tú te metes allá con los gorilas y eso te dura 10 minutos. Justo 5 minutos después te empieza a dar dolor de cabeza, empiezas a ver triple, empiezas a oler colores y es como que anda para el carajo, viene por ahí la epilepsia. ¿Me entiendes? Que tampoco está súper regulado. So, hay muchos factores contribuyendo a que esto simplemente no despegue. Pero ajá, vamos a ver ahí. Esto dice por ahí, el podcast del Wii U, Wii U, Wii U. Después hacemos un podcast para los Mimi Bichi como Sparrow. Dale. Glim dice, hey, el Glim Race, Azuquita, bienvenido. El VR es trash en general, estamos de acuerdo. Eso es para jugar una semana y dejarlo para pisar las cartas de cobro. Honestamente, sí. Es mi percepción y la de muchas. No me atrevo o no sé, dice por ahí la dama alfa. Espérate, ¿no te atreves a qué? Te dije que no te atreves a jugar juegos brutales en la PC. Ok. No te quiere enseñar la dama alfa, dice por ahí. Ya entiendo, tengo algo más que decir. ¡Para bolsito! ¿Qué pasa? La dama alfa, que no te quiere enseñar, ok. Tajado, bienvenido. La gente pensaba que las gafas de Apple iban a ser como la película Ready Player One. Y son senda mierda también, Mr. John Channels, bienvenido. Papá, usted tiene que ver una no por VR y después dice, coño, también puedo jugar como el PS2 que tenía DVD, pero también era consola. Oh, vaya, ok. Diablo. Eso sí, el Vision Pro es el mejor VR. Autobahn, dice por aquí. Autobahn, tremendo. Excelente. Yo no las quiero ni en pintura, las gafas de Apple. No, es que las gafas de Apple son sumamente caras también. Uh-huh. Y aunque, pues sí, como dije, es una novedad, ¿verdad? Te permite hacer varias cositas y qué sé yo qué. La novedad, al fin y al cabo, pesa, porque es que inclusive es incómodo tú tener eso tanto tiempo. Gracias, Mr. Azúcar, gracias a ti por estar por acá, Dark Shadow. Espero que estés disfrutando de una buena tarde / noche de domingo. Aunque me las regalaran, no las quiero. Te entiendo, Fresi, te entiendo. Bueno, estamos al día ahí en el chat, Alex. Luego de esta controvertible noticia, vamos a pasar entonces a 3800. No, gracias, dice por ahí el James. Yo trabajé con personas con perlesía cerebral. VR es una bendición para esa demografía. Lo hace sentir libre. Nice. Definitivamente, este DOJ. Y ni se diga de lo del Neuralink. O sea, esa tecnología va a 1000 por hora. Y en ese aspecto, pues sí nos alegramos muchísimo. Pero el resto el populace normal, regular, ¿verdad? De corriente regular. Tenemos todas nuestras facultades y hacemos todo dentro del marco de la regularidad. Es simplemente un novelty. Si me la regalan, las quiero, dice por ahí Jung. Azuquita para Jung, que llega por ahí. Bueno, ahora sí, Alex, yo creo que esta es la noticia más extensa, aparte del tema de la semana. Como dijimos, ¿verdad? Fuera de cámara, no tenemos que cubrir absolutamente todo, pero usted vio por ahí el showcase cortesía de la producción magistral de Motomonku. Sí. Así que cuéntenos de eso y pues yo obviamente pues comentaré por ahí dos. Pues nada, gente, hoy se estuvo llevando a cabo como parte del Summer Game Fest, estuvieron transmitiendo el Xbox Showcase, donde mostraban pues algunos de los títulos que ya se han anunciado en otras presentaciones, pero obviamente dando o confirmando de que esos títulos también van a estar disponibles en su plataforma, ya sea más adelante o Day One en Game Pass y todo esto. Obviamente, hicimos ahorita un Bacalao Viewing Party, que hacía tiempo que no hacíamos uno acá en el canal. Moto pues auspició este Bacalao Viewing Party y después ahí nos fuimos ahorita live a eso de la 1 de la tarde hora de Puerto Rico, que fue cuando comenzó. Básicamente esto fue una presentación ya pregrabada por los traders y las personas que hablaron ya con todo ya debidamente editado y preparado. Y obviamente la presentación arrancó con lo que ya se sabía que iba a empezar esto, que es con el trailer oficial de Call of Duty Black Ops 6. Esto pues obviamente según el setting del juego va a ser después de la Guerra Fría para allá para 1990. Esto va a estar llegando en algún punto del 2024. Esto va a estar en PC, PlayStation y en las consolas de Xbox, ¿ok? También luego de ese trailer vino otro que también me cogió sorpresa. Fue el trailer de Doom, The Dark Ages. Esto pues básicamente es como un setting tipo medieval, ¿verdad? Vemos a Doomguy con un coat hecho como de piel, ¿verdad? Bien medieval. Esto va a estar llegando también en un punto del 2024. También pues dentro de todos los que más, ya, obviamente no voy con todos los trailers, pero de los que más vimos que nos gustó por lo menos al chat y nos gustó chévere lo que vimos por ahí, vimos contenido para Fallout 76. ¿Oíste, Mari? Sí, va a estar llegando una expansión ahí para Fallout 76. También si preordena, pues te van a estar regalando un skin de gold para que puedas utilizarlo en el juego. So, esto está bien chévere, bien chévere. También viene más contenido, viene contenido para Starfield Shattered Space. Esto va a ser el primer otro DLC. Otro para ti, Starfield. Que va a estar saliendo ahora también en el 2024, ¿ok? También, otro que también nos cogió de sorpresa, que esto sí que yo no lo vi venir por ningún lugar, es un trailer de Gears of War E-Day. Esto es traído a ustedes por The Coalition. Y es básicamente, tengo opiniones ahí, ya mismo les hablo. Esto pues básicamente es una precuela enfocándose en un joven Marcus Fenix. El juego va a estar saliendo en Game Pass y pero obviamente no especificaron fecha del mismo. Así que verlo por ahí. Un juego que también a toditos nos agradó mucho y a mí personalmente me gustó lo que vi. South of Midnight, esto es de Compulsion Games. Esto es básicamente un juego en tercera persona. Esto va a salir en Game Pass en el 2025. También vimos un poquito más de pietaje de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, vimos ahí un par de pietaje del juego y todo esto, aún no tiene fecha de salida. ¿Qué más tenemos por acá? Déjame ver otro que también nos ha llamado la atención. Obviamente todo el mundo flipó cuando anunciaron que ya por fin viene por ahí Perfect Dark. Esto es de The Initiative y Crystal Dynamics. Obviamente en este trailer dimos parte de lo que va a ser el gameplay de este juego y también confirman que va a estar llegando Day One a Game Pass. También no tiene fecha de lanzamiento, pero el chat se volvió loco con eso de Perfect Dark en este evento. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. También anunciaron una expansión para Diablo 4 titulada Vessel of Hatred. Dieron un cinematic del mismo y esto va a estar llegando el 8 de octubre del presente año. También, otro que nos cogió a todos por sorpresa, ya confirma que por ahí viene Fable. Viene para el 2025 y va a estar lanzándose en Game Pass. Nada, que más de los que vimos que puedo, ¿verdad?, compartir con ustedes por aquí. Otro que se ve bien chulito, fue el Microsoft Flight Simulator 2024. Se vio súper espectacular. Ahora, pues, el juego va a incluir otros tipos de aeronaves, helicópteros, aviones modernos, cazatormentas, en fin, un montón de cosas para los que les guste este tipo de vibe. Pues también viene por ahí. Este jueguito va a estar saliendo el 19 de noviembre del presente año. Otro que también ya se había anunciado que iba a estar, pero no hemos visto ningún tipo de pietaje del mismo, es Indiana Jones and the Great Circle, desarrollado por Machine Games. Vimos bastante trailer del juego. De verdad que yo quedé vendido, y solamente porque pedí una cosita en el trailer. Se vieron una escena de pelea y puño. Dije, si ponen el sonido tradicional de los puños de las películas de Indiana Jones, I'm sold. Vieron una escena y efectivamente el tradicional puño, el sonidito de los puños. Indiana Jones, ok, ya, Gotti, lo quiero. I want it. Wow, quiero ese juego. Vale, esto es bien fácil de complacer. No, gracias, estás bendecida. Estás bendecida. Sí, yeah. Tiene la vida fácil. Sí, mano. También vimos un jueguito que es un Souls Games. Este es Wushan Fallen Feathers. Esto va a estar llegando en el 2025 para la PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Se veía súper chulo, obviamente bien fantasioso en un setting, ¿verdad? Feudal japonés. Ya, de seguro a los amantes de ese setting les debe tener el ojito echado para ese juego. También vimos pietaje de Assassin's Creed Shadows. También se vio bastante nice lo que enseñaron en este trailer. Unos cuantos que dieron, ese se va day one, ¿verdad? Ya tú sabes. Y por último, pues también confirmaron Stalker 2, que este también lleva muchos años que se rumoraba de una secuela, nunca había llegado, pues ya por fin llega Stalker 2, Heart of Chernobyl. Así que esto llega en septiembre 5 del 2024. Así que ya hay otros y muchos juegos más que obviamente no quise entrar en todos ellos porque eran como 30 y pico juegos y obviamente pues no voy por toda la lista. Solamente compartí con usted, ¿verdad?, los más que nos atraparon cuando estábamos en el viewing party. So, yeah, un par de jueguitos ahí, lo más chévere. Obviamente, estuvimos hablando en el viewing party que nada de lo que anunciaron es ni console exclusive, ni time exclusive. O sea, simplemente que ellos están confirmando que estos títulos van a estar en su consola, tanto en Xbox como en PC. Tú sabes, sí. Hablamos un poquito de ese criterio, ¿verdad? Pero sí, o sea, que por lo menos, pues, tienen jueguitos que van a estar llegando a su plataforma. Como dije al final del stream, usted lo juega en la plataforma que usted se sienta más cómodo o la que usted posea. Si usted no tiene un PS5, pero llega a Assassin's Creed para Xbox, pues usted lo compra en Xbox. O al revés. O sea, usted lo juega donde usted gusta. Assassin's Creed es Ubisoft. Ubisoft simplemente utilizó el exposure del Xbox showcasing, ¿verdad?, de su juego. Ajá. Para exponer un poco más lo que van a traer, ¿verdad?, y aprovechar el hype. Pero Assassin's Creed, siendo un juego de Ubisoft, no va a ser exclusivo. Sí. Ni de PC, ni de Xbox, ni de la mezcla de los dos. Eso también viene para PlayStation. Hubo otro que no está aquí en la lista. Que no, a todos en el chat nos gustó un montón el combate. Moto, si están hechas. Lo veo, Expedition 33. No está aquí en la lista. Por eso también nos llamó mucho la atención el combate, como se veía. La historia se veía bien weird, bien F-up. Pero el combate se veía súper, súper nice. A toditos como que no. André, el combate, ese jueguito se ve nice. Entonces también deben darle un ojito a Expedition 33. Así que, pues eso es básicamente los que nos atraparon en todos esos trailers que enseñaron. Yo no pude ver el showcase como tal. Yo sabía que estabas en vivo porque tenía a Gitana en Lurk. Y ella comentó, mira, de momento me llegó una alerta de que nivel escondido subió. No sabía que ellos iban a subir esto. Y entonces dijo como que, que estaban viendo algo. Y yo me imaginé. ¿Verdad? Que es como que, ok, Algar Stream. Alex la vio, porque Gato está en Puerto Rico. En Bash no va a subir, Bash está ocupado. Y yo estoy aquí haciendo quehaceres del hogar. So, obviamente no soy yo. Nos hackearon la cuenta o Alex subió con algo. Y entonces me imaginé, pero monté la agenda. Y sí, hice el ejercicio de ver varios de los trailers que salieron por ahí. Obviamente, como fanático de todo lo que ha sido Gears of War, específicamente Gears of War 1, 2 y 3. Gears of War 4 siendo responsable de haberme traído nuevamente a la saga. Gears of War 5, el mismo 4, it was odd. Pero aquí, en Nivel Escondido, en un momento dado, discutimos acerca de el fenómeno que se había dado específicamente con Gears of War 4 y Gears of War 5, de lo cual lo único que sirve consistentemente y mejor siempre ha sido el multiplayer. Los multiplayers de Gears of War, el de Gears of War 1 fue bueno, el de 2 buenísimo, el del 3 tres veces mejor, o sea, siempre ha ido un incremento. Esto, Judgment fue jugar con fuego, ¿verdad? Cambiaron de desarrollador, cambiaron muchas cosas del gameplay, por eso ese juego a mí no me encanta. Sin embargo, la historia estuvo ok, exploró un poco el backstory de Cole y de Baird, esencialmente era ese backstory. A Dom y a Marcus los dejaron, ¿verdad? Fuera de ese juego prácticamente. Sí tenían unos cambios, pero eran bien mínimos. Y entonces, según lo que vi acá, en este de Gears of War E-Day, mano, nos dan la razón. Alex, aquí habíamos mencionado que lo que era Gears 4 y Gears 5 en la dirección que estaban yendo, uh-huh, se veía bastante inestable ya. Era un punto de que, ok, ¿qué historia tú me quieres brindar aquí? O sea, porque es como decir, por ejemplo, Star Wars, que comenzó, ¿verdad?, siendo céntrico con los Skywalker y toda la cosa, y de momento bifurcó. Y entendemos, y también pues la fanaticada dividida, pero no deja de ser una historia familiar. No familiar para toda la familia, sino de núcleo, de familia, ¿me entiendes? De que es como que ya, esa gente nada más, en ese mundo es su historia. Ya en Gears of War 5 era como que, ¿qué diablo está pasando aquí? De hecho, todavía es la hora que yo no he terminado Gears 5 y a este punto no lo voy a terminar. Te está hablando un tipo que se chupó los libros de las novelas de Gears, los cómics de Gears. Me jugué todos los Gears, pero el 5 simplemente fue como que, ¿qué carajo es esto? Fuera del multiplayer, la historia estaba all over the place. Realmente no me atrapaba. Ahora, según vi en el trailer, adelante, aquellos de ustedes que son fanáticos de Gears de clavo pasado, se dieron cuenta de que jugaron con nuestros sentimientos una vez más con el trailer reveal back no. then de Gears 1 con la música de Mad World. Yo escuché la tonada de una y yo dije, esto es Mad World. Y como tres escenas más abajo, dieron entonces el strum confirmando que sí, que era, ¿verdad? Estaba fuera de ritmo. No de ritmo, de tempo, ¿verdad? La pusieron un poquito alterada, pero sí, en efecto es Mad World. Esto, vemos a Marcus Fenix súper joven, vemos a Dom. Me alegré de verlos así. Esa historia, ya yo tengo un poquito de insight, todos aquellos que leyeron específicamente Gears of War, Pendulum Wars, esa novela, Pendulum Wars, muy muy buena, de Karen Travis, explica varias cositas, pero lo importante de tal vez ese juego es que se dieron cuenta ellos allá, Alex, de lo que nos dimos cuenta muchos de nosotros, de que, espérate, ¿para dónde va esta gente? So, obviamente, llevarnos a las raíces del juego y esos early years de fortaleza, de amistad entre Dom y Marcus, nos van a llevar en muchos muchas instancias de aventura, de piñadas contra enemigos, de exponernos a ese crecimiento militar, ¿verdad?, de la rama militar de ellos dos, y esa hermandad de desarrollo en el resto de los juegos. Potencialmente podríamos estar viendo una trilogía nueva bien hecha, que entonces en el tercer y último chapter, dependiendo de cómo les vaya ahora en este Emergence Day, que es como realmente se llama, esto, que es cuando los Locust emergen de las profundidades, uh-huh, y vienen a hacer lo suyo, podríamos ver tres entregas, porque así es que, ¿verdad?, más o menos operan en Gears, ya lo hemos visto antes, dependiendo de la recepción del público, obviamente, que podría potencialmente estar acabando donde comienza el primer juego, que es con el encarcelamiento, más bien excarcelamiento de Marcus a petición del High Command. Uh-huh. Pero ¿por qué él llega a la cárcel oficialmente? Uh-huh. Y eso vimos un poco en Gears 3. En las novelas lo explican mejor, pero en Gears 3 sí se ve una más o menos misión en retrospectiva de por qué es que él llega a estar en court martial y toda la cosa. Definitivamente ese trailer sí llamó mi atención. Con la música nada más, ¿verdad?, me apretaron el corazón, los sentimientos. Vi también un poquito del que mencionaste de que era tipo Souls. Wu-Chan. Mano, lo dije en el, creo que fue en el podcast, el primer podcast de este año, que tenía miedo con que estos juegos de Souls fuesen a llegar a fatigarnos. Uh-huh. Y brother, me siento que estamos casi en el verging point, uh-huh, de la fatiga de los juegos Souls. Los juegos Souls tienen lo suyo, fine. De momento es como si ahora todo el mundo o múltiples estudios quisieran aventurarse, ¿verdad? A tratar de brindarnos experiencias Souls. Eso está nice. Pero, tratar y overdo it, ahí es que está el problema. Este juego de Wuchang se ve como si ya lo hubiéramos visto, ya lo hubiéramos jugado, uh-huh, en algún otro contexto, ¿me entiendes? Uh-huh. Y it's weird porque, lamentablemente, pues, si tú vas a trabajar con un género que está despuntando, tienes que tratar de distinguirte, ¿verdad? Y de que el juego sea como, ¿verdad? Una respuesta a eso. El de Black Myth, de Wukong, uh-huh, sí se ve innovador. Aún siendo, dentro de todo lo que es Soul-like y whatever, es un juego en China, es un juego que va a tener su reto, pero que ya dijeron, ya advirtieron que no va a estar tan mega difícil como tal vez otros Souls games. Esto, pero este, nada más que fue cinemático y de momento pasó como a gameplay también. Tiene unas cositas que es como que, ok, esto ya como que lo hemos visto antes. Este, y con un nombre también muy similar, este es Wuchang y Wulong. Wulong. No salió hace tanto. Uh-huh. Y también era más o menos en esa línea con cristales, con parries y mierda. Es como que, ¿dónde yo he visto esto antes? So, si bien es cierto que el género como tal necesita que se nutra bien chévere, tengo miedo de que pase lo que pasó en un momento dado con los Metroidvanias, que estábamos sobresaturados de Metroidvanias y entonces tenías tú que más o menos filtrar y decir, ¿sabes qué? Voy a tomar el riesgo con este, uh-huh, no voy a tomar el riesgo con este otro, y estamos como que en ese punto. Sí. Esto, el de Fable, se vio nice que retocaran otra vez. Yo no soy fanático de Fable, yo traté de entrarle a los Fables en la era de 360 y no me atraparon. Son juegos que en términos de lo que demandan, ¿verdad? De uno, yo no estoy dispuesto a darlo como gamer, nunca lo estuve. El de Flight Simulator también se vio super nice. Esto, y me llamó la atención también que anunciaron hardware, Alex, y uh-huh, que una de las de los upgrades de consola que estaban boasting about, ¿verdad?, era que había una versión enteramente digital de el Xbox Series X. Esta gente está apostando, como que le gustó mucho. Está apostando, ¿verdad?, a meterle caliente a la digitalización, uh-huh, de los el software, o sea, que no sea pues nada físico. So ya, aparte de eso, pues GG para los fanáticos de Doom. A mí Doom se me hace demasiado caótico para realmente disfrutarlo, soy yo ahí paso. Dragon Age también, Fallout ni se diga. So ya, no quiero ir uno a uno, pero esos fueron, uh-huh, mis highlights. Definitivamente Gears le voy a estar velando. Esto, a ver si entonces cuando salga para PC y es cross todo, me lo consigo, aunque sea para PC, dependiendo. Honestamente, no me voy a ir Day One, no me voy a ir con edición de coleccionista como me había ido con Gears 1, 2, 3 y 4. Yo tengo las ediciones de colección de los 4 juegos, mi Xbox de 360 es la edición de colección de Gears 3 y mi Xbox One es la edición de colección de Gears 4. O sea, así de mucho me gustaba a mí esta saga, pero me perdieron y honestamente no creo que me recuperen tanto como la fui en el pasado. Uh-huh. Voy a estar pendiente a ver gameplay, a ver si realmente me convencen. Pero por ahora, pues no está nada mal. Pero ya, eso es como que mi opinión así en general de los títulos que revelaron ahí en el showcase. Muy bueno, muy bueno. Como decimos una cosa, hay que decir la otra. El showcase reciente de PlayStation fue una mierda. Y esto fue una muy buena respuesta, sí, de parte de Xbox, uh-huh, a la pregunta eterna de dónde están los juegos. Está bien que mezclaron. Pues aquí están los juegos. Aquí hay, uh-huh, muchos juegos. Y varios de ellos muy interesantes. Varios de ellos también haciendo extensión o expansión a títulos existentes o a franquicias existentes que ya tienen fanbase. Eso es una movida muy, muy interesante de parte de Xbox. Y poniendo su plataforma como que también una opción en el mercado. Si estás buscando entretenimiento en juegos de video, pues mira, aquí estamos. Tanto estos títulos van a estar llegando a otra plataforma, también nos pueden considerar como una plataforma accesible para accesar a todos estos juegos que van a estar también en nuestra plataforma. Exactamente, exactamente. Mira, leemos por ahí el chat, le damos la bienvenida formal a RPR. Dice por ahí, corrió el lobo y nació en Alejandro en un flipante cascarón al aire. Doom viene 2025, dice por ahí Gitana Silén. Alex, si abres los ojos, bro, lo ves. Perfect Dark, Gears y ¿qué es esto? BO6, Black Ops 6. Black Ops. Mr. John Channels pompeado. Dark Shadow dice, así estoy. Dice, un abrazo bien sudado con peste ajo de nevera. El Darkness también en la casa. Mr. John Channels saludándolo ahí. Perfect Dark, eso sí que suena interesante. Expedition 33. Diablo, una expansión, dice por ahí RP. Sí, una expansión. Esto, yo morí por dentro, dice por ahí. Sorry, ya estoy jodiendo mucho. Vine con enema de brea en calor de autopista. Tranquilo, mano. No pasa nada. El Darkness saludando a todo el mundo. Yo no he visto nada de lo que anunciaron. Me tendré que poner al día poquito a poquito. Juan Indiana y el círculo de Marco Antonio Solís. Ahí está, ese es el título en español. En castellano. Darnes tiene que verlo, dice por ahí. La era Samurai, me imagino que va a escribir. AC Shadows, dice por ahí Mr. John Shadows. Otro Assassin's Creed. Ay, mi madre, prefiero ver un maratón de Sharknado con el final de Piranha 3D. Sparrow está procesando el RAN. No era RAN. Era, you know, quería dar mi opinión genuina. Tiene el azúcar a punto de melado. Sí, lo doy, me quedo tuerto. Yo les hackeé la cuenta, salí con el doctor Salastra. Ah, bueno, pues buen provecho. Yo quiero un remake de Tomba, dice por ahí. Tomba viene por ahí. Familiar, pero no para niños, Gareth. Alex, pero nosotros no terminamos el 5. Pregunta por ahí, Motomungu. Yo le contesté que no. Nosotros empezamos y en eso a mí se me venció el Game Pass y no nos volvimos a reunir más nada y no jugamos. Mad World, tremendo juegazo, sí, pero RP, mi mención de Mad World es una canción. Es una canción. Ven y busca el trailer de Gears 1. El trailer de Release trailer. Sale Marcus corriendo y la canción es pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Es Mad World, así que se llama la canción. Y ve y mira el trailer de Release de hoy. No de Release, de el teaser trailer. Review de hoy. Y vas a ver los mismos tonos. Bro, el trailer de Gears me provocó un feeling de nostalgia y felicidad. A mí también, Ifro, a mí también. El Casa Indie llega por ahí. Yo no estoy ready para llorar otra vez con Gears, pues no lo juegue. Sabes que ahí, Casa Indie, vamos a ver exactamente la separación de Dom y María. Tal vez no en este juego, pero eso va a pasar, ya sea en este o en la continuación de este, porque es que así que son ellos, ¿verdad? Si lo producen, bueno, you know. Militar dijiste, militar PTSD, no diga eso, mi bro, simplemente ignóralo. Bueno, es la verdad. Estamos en el borde del burnout con los solos. Sí. Uh-huh. ¿Por qué no dices que si eso no es de software, no lo quieres jugar? No, Mr. Channels, porque Lies of P, nos mostró que los juegos, aunque no sean de From Software, si nos traen una propuesta innovadora, nos atrapan. El juego de Dios mío, Lords of the Fallen, no es de From Software, pero está muy bueno y es un remake. El Lords of the Fallen original era inmamable, o sea, eso ni con un palo largo servía, no lo querías tocar. Pero este, pues sí, hicieron un buen trabajo. No es que si no tiene el sello de From Software yo no lo quiera jugar. No sé si es el caso de otros Soul Players, pero el sistema para mí tiene que estar un poquito balanceado, robusto. No es simplemente darme un Soul like. O sea, tú tener un targeting system de target lock en el enemigo y walls around, eso, solamente eso, no es un Souls game. No lo hace, no lo monta. ¿Me entiendes? Mira, por otra parte, el de Kena. Miré para el lado y me acordé que tengo el de Kena físico ahí. Kena es buenísimo. Tiene elementos Souls. No es un Souls game. So, ojito con eso. La compañía es creando Souls. En vez de hacerlo estilo Souls, hagamos estilo Almas. Sí, las flipantes aventuras. No veo nada. ¿De qué no ves nada, Super Dark Shadow? Hace rato que no ve nada Super Dark Shadow. Tiene Super Easy Mode, probablemente, Josean. Es como Hyundai y Kia. Saludos, gente. ¿Qué está pasando? Profesor JJ en la casa. Bienvenido, campeón. Eso es como chinas y toronjas. Algo así. Amo Fable, dice Ilaverax. Yo no di pie con bola. Switch 2. Algo así como PS Vita. Yo compré Collectors por fan hasta lo último de Final Fantasy 12. Te entiendo, dice por ahí RP. ¿Cuántos chocolates le dan? Alex, tú lo viste. Lo viste ahí. ¿Cuánto le das? En cuanto a contenido y el tiempo, porque ya después que se acaba la presentación... Arrancó la presentación de Activision, que se iba a durar como casi media hora, 40 minutos. Yo tumbé ahí. Dije, no, ok, no nos vamos a mamar toda esta presentación ¿verdad? De Black Ops 6. Yo le daría... Fíjate, en cuestión de anuncios ahí, trailers, yo le daría fácilmente 9 de 10, fíjate. Estuvo bien. Le diste puntuación alta, nice. Sí, yo no me atreví a darle puntuación porque yo no lo vi, o sea, no puedo darle puntuación. Yo sí le puedo dar puntuación al de PlayStation, porque el de PlayStation sí es el ejercicio y lo vi completo. Ahora, déjame hacer el disclaimer también antes de que me caigan chinches. No lo vi, cabrones, porque estaba ocupado. Y después venía a hacer el podcast. O sea, es que no he tenido tiempo. También voy a hacer el ejercicio de ver el de Xbox completo. Esto, tal vez la semana que viene, el jueves, me preguntan, mira, ¿lo viste? Y te puedo dar puntuación. Esto, pero ajá. Por eso fue que no lo vi. Dice por ahí, no me spoilees. Dice por ahí, chamaco. Sazón dice, y en Donnie Darko, si no me equivoco. Sí, Mad World, la canción, sale también. ¿Quién dijo Tomba? Dice por ahí, RP. RP mencionó Tomba. Pero vi por ahí un videito. No veo el stream. Pues papi, debe ser que lo pusiste audio only. Super dejado. Por será eso, dale. Hay un botón que uno le pone como que audio only en las calidades. A lo mejor por eso nos estás escuchando y no nos ves. Si ves una pantalla en negro y cuando tapeas la pantalla, se te va a play. Debe ser eso. Perdiste puntos como influencer ahí, dice por ahí Motomunku. Alex, te hablan. A mí. El Ibarito, Mr. Chazón, bro. Vi el mensaje, pero ando aquí en la tribulación D2, dice por ahí. Tremendo. Bueno, ahí estamos al día entonces con la noticia. Gracias a todos por estar por ahí. Gente, les recordamos que ahora vamos para el tópico de la semana, donde vamos a estar cubriendo, ¿verdad? Un vistazo. Aparte, no ves que las publicaciones. Sí, espérate, pero... Ah, no me asuste. Entonces, vamos a estar cubriendo, ¿verdad? Como un aftermath de todos los torneos de esta pasada semana. Pero antes, Alex, vamos a ver la publicación. Mala tuya. Digo, mala mía. Casi. En junio 11 para PlayStation 5 viene por ahí The Rising. De esto, vi un trailercito por ahí que está corriendo. De gente bastante pompida con la inclusión de material de Castlevania. Dentro de V-Racing se ve nice. Viene también por ahí, en junio 13, Taskmaster VR. Esto para Quest 3, Quest 2 y PC. En junio 14, para PlayStation 4, Switch y PC, viene Monster Hunter Stories. Y en junio 14 también, pero para PlayStation 4 solamente, viene Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Ay, bien. Por ahí estaba el James. Yo no sé si él está todavía por ahí. Que nos pueda aclarar como cazador experto si estos son juegos standalone o son contenido DLC para alguno de los juegos existentes de Monster Hunter. Porque me está raro que ambos salgan el mismo día, pero que salga así. ¡Uy! Llega por ahí el Jibarito. Habla claro. ¿No viste el de Xbox porque eres mega fan de Minecraft? Mira, pelota de cap. ¿Alguien más tiene problema viendo el stream? Es él la mano, esa queja. ¿Alguien más tiene problema viendo el stream? Porque Super Dark Shadow nos insiste que no se ve el stream. Por favor, confírmenos con un más uno. Si ustedes están viendo y escuchando el stream, y no es que el device de Super Dark Shadow pues odia a nivel escondido y que siempre tiene algún issue viendo acá. Pero por lo menos consigue punto, ¿verdad? Eso nos quedó claro la otra vez. Deja ver por ahí. El profesor dice, yo estoy aquí por el contenido. Xbox entonces se quedó con el canto, definitivamente, profesor Lotagota. En comparación, ¿verdad? Con Showcase, el Showcase de PlayStation y el Showcase de Xbox, este Showcase de Xbox estuvo mucho mejor, mucho más sólido. Esto que el de PlayStation, hay que dársela. Ahora bien, ya, ahora agárrense, no me cuquen. Porque ustedes saben, Alex, y tú en esto vas a estar 100% de acuerdo con lo que yo voy a decir. Vamos a ver cuántos juegos de esa lista Microsoft no cancela. ¿Ok? Diablo. Porque hay que decirlo, brother. O sea, nos deslumbra una cosa cabrona. ¡Ay, Dios mío! 70 juegos anunciados. ¡Mira qué cosa bella! ¿Y qué hace Microsoft 6 meses después? Cierra el estudio. ¡Cabrón! No me cuquen. Toma algoritmo. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Ya ha pasado. So. Yo sé por dónde va esta gente. Ya ha pasado. So, ajá, esa es la que hay. esto, gracias por los pitazos, este Ibarito. Eso ya salió, dice Casaini, nos aclara, son juegos viejos ya. Los otros que dijiste de Monster Hunter, bueno, pues están en la lista, como que van a salir. No sé si es que vienen con remake, no sé si es que vienen con contenido adicional, etcétera. No sé qué es la que hay. Viene también esto en junio 14, Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Por ahí tenemos varios más unos, o están viendo el stream sin problema. Sí, el problema lo tiene. Perfecto, ya el caballero. Perfecto, ok, que le dé refresco, que le dé refresh. Nada de Star Wars hablaron, ¿no? Nada. No, nada, nada. Nadita. Cero, cero. La tengo en la tablet PC y estamos chilling. GG. ¿Dónde no se ven? Kick, parece que está en otro. Sí. Sigo igual, pues Dark Shadow, no sé. Mira a ver si vas a otro canal y tienes el mismo problema, o si es solo aquí. No huele que Facebook se quedará en reveal trailer. Bueno, es que ustedes me dan cuerda, cabrones. Son ustedes. ¿Pero qué es eso? Pues ustedes siguen jodiendo. ¿Cuál es el mejor? No, porque, díganme, ¿qué pasó con PlayStation? Dime, Sparrow, ¿qué pasó entre Microsoft y...? O sea, hay que ver cuántos de esos llegan y cuántos de esos se tardan 8 años en desarrollo para que el juego sea de 10 minutos. ¡Ah! ¡Mic drop! Muy fuerte, muy fuerte. Y lo saben, uh-huh. ¿Ok? Ya. Yeah. So yeah, estamos al día, se tenía que decir y se dijo, dice Ibarito, True Facts, Walter Mercado. Claro, porque Microsoft es la única que está cerrando estudios en los pasados años. No, varón, no. Eso no es lo que yo dije. En comparación a lo que PlayStation se arriesga a hacer un review versus lo que Microsoft se arriesga a hacer un review y se cierra, anuncian una cancelación. ¿Saben qué? Este juego que le mostramos no va. Dime, seriamente en el chat, dime quién hace eso de manera consistente, Microsoft o PlayStation. Gracias y buenas noches. Gracias por venir a mi tech. Muy bien. Esto, yo creo que hace falta otro Soulline, no RP, para nada. Es que salieron para Nintendo nada más. Ah, Casa Indie, gracias por la aclaración. Infro dice: Xbox, hazme un juego que gane premios para votarlo después. Gracias, exactamente. Habló. Hombre de sabiduría, conocedor de tomba, dice por ahí. Es cierto, dice por ahí Glim, el Ibarito ahí culiando eso, Sony Fanboy. ¿Cuánto te va a ganar Sony? Papi, pues no te apures. Yo te paso después la factura ya, Surfing, para que veas cuánto es que me paga Sony. Uh-huh. Mamá bicho. Yo puedo ver el stream. Qué bueno, Super Dark Shadow. Qué bueno. Welcome. Estamos al día ahí. Buen entonces día. En el chat. Estoy esperando por ahí por la respuesta del varón. A ver qué me dice. O si nos da un follow después de esa. Alex, llegamos al tópico de la semana. Vivo 2024 Aftermath. Señoras y señores, una semana espectacular de juegos de pelea, unos torneos increíbles desde el domingo pasado hasta la noche de anoche. Que, by the way, pido disculpas a aquellos de ustedes que se quedaron esperando el post del día de hoy en redes sociales. Estuve bastante ocupado prácticamente todo el día. Vine a desocuparme ahora, a la noche, para efectos de, venir a dialogar con ustedes acá en el podcast y preparar lo que me faltaba de agenda. Pero esencialmente, ¿verdad? Estuve bastante alejado de la posibilidad de sentarme a producir, aunque es un post cortito, pues no lo hice. Así que nada, aquí les tenemos el resumen más completo de lo que aconteció esta pasada semana. Tenemos que agradecer una vez más, Alex, a nuestros sobre 55 auspiciadores, que gracias a ellos tuvimos en premios más poco menos, déjame hablar con propiedad, poco menos de $4,000, ¿ok? Eso implica que el año que viene probablemente estemos rondando los 4,000 o sobrepasando los 4,000. Habría que ver, ¿verdad? Pero los torneos estuvieron espectaculares. Les agradecemos, ¿verdad? Yo sé que muchos de los participantes, o me atrevo a decir que la inmensa mayoría, no participan simplemente por ganarse el premio, participan por la experiencia, ¿verdad? De compartir en comunidad, de la distinción, ¿verdad? Que modestia aparte implica muchos de nuestros eventos, que saben que son eventos de calidad, son eventos para la comunidad y eventos que, sin lugar a dudas, disfrutamos todos juntos. Eventos por los cuales nosotros no cobramos inscripción alguna. Lo que se cobra aquí son channel points, esencialmente. So, es gratis y hay grandes premios envueltos. Gente, les recuerdo que parte del tema de la semana también es revelar quién va a ostentar el título de Psycho Frank Grand Champion Award. Lo vamos a estar haciendo en algún punto del desarrollo del tema. Pero Alex, háblanos un poquito acerca de lo que pasó acá el domingo en Guilty Gear Strive. Déjame darle una leidita aquí al chat y vamos al mambo. Espérate. Dice por ahí, no le había dado refresh, me lo imaginé, este Super Dark Shadow. Dice el varón, de los últimos años, dime qué juegos han cancelado de los que han anunciado. De Microsoft, tú dices, obviamente. Uh-huh. Mira, Dragon Scale se fue a ajuste. El de... ¿Cuánto? Ahora me cogiste en pifia, porque no te puedo decir ni de uno ni de otro. Esto, porque no estaba en las de buscar, ¿verdad? Pero si me pongo a escarbar, los encuentro. En comparación a PlayStation, han sido más los que actually anuncia PlayStation y saga. Y ellos cerraron estudios. Adelante, pero ya. Yeah. Yeah. Así no me vas a coger en esa, ¿verdad? O sea, me disculpo, ganaste el argumento. El último estudio que Microsoft cerró recientemente fue London Studio. Oh, wait. No, eso fue... Ok, está siendo sarcástico ahí. Got it. El año que viene, yo voté por Dragon Ball. No lo vuelvo más. ¿Qué voy a hacer con ellos? Dice por ahí, tengo 42,000 puntos. Lo que tú quieras. Le doy al chiripio el Casparo. No, sí, en serio. Estaba tratando de pensar, pero de entrada no puedo buscar ninguno. Ahora mismo. Esto... Y no voy a ponerme a hacer un search porque no es el tema de la semana. Que Sparrow no posteó el bracket del último vivo cancelado. Dale, cancélame. No hay problema. Papi, bloqueame. ¡Wiu, wiu, wiu! So ya, Alex, vete mano por ahí con el vivo Aftermath. Ahí yo entonces hago la asignación que me pidió acá el varón. Zumba. Uh-huh. Pues nada, Corillo. Esto arrancó el domingo con el torneo de Guilty Gear Strive. Este juego obviamente haciendo su debut en vivo. ¿Verdad? Fue el que la comunidad votó que estuviera en él. Y pues obviamente pues lo incluimos como parte de los 7 torneos que se van a estar llevando a cabo en la semana de vivo. Esto es un jueguito obviamente, ¿verdad? Que pertenece a una serie de la serie de Guilty Gear. Y pues la comunidad estaba bien pompeada con esto. En este juego pues se vendió completo. 8 jugadores se inscribieron en total. Y básicamente pues estuvo espectacular. El momento bien chévere. Muchos encuentros que estuvieron bien cerrado, que se decidieron casi ahí en el último cantazo, en el último segundo. So, de verdad que ese torneo estuvo espectacular. Fluyó bastante rápido. El torneo transmitido duró como 2 horas y media más o menos. Fluyó bastante, bastante rápido. Y obviamente, pues como todo torneo, pues tienen que haber ganadores. Y los top 4, ¿verdad? Los 4 participantes que se llevaron la distinción de ser top 4, tenemos que en el cuarto lugar llegó el señor G. Pérez Bosques. En el tercer lugar llegó Darnes, la sombra hecha carne. En el segundo lugar llegó tú, diabético favorito, DC Diabetic, pero el campeón, there can only be one, fue Psycho D. Wolf, apabullando su camino por ahí en todo el bracket hasta llegar a la final. No hubo reset en ese torneo, así que eso fue básicamente un shout out ahí de Psycho D. Wolf en todo el torneo, así que mucha felicidad a él y a los demás muchachos por la tremendísima participación que tuvieron en este debut de Guilty Gear Strive acá en vivo 2024. Ahí está, tremendo, Alex, de verdad que ese despliegue de Guilty Gear estuvo espectacular. Yo estuve pegado al torneo, de verdad que Guilty Gear a mí me gusta bastante. Fue un juego que por lo menos este Strive jugué contra a Dugity. Es un evento especial que tuvimos allá en el Buruleo Podcast y disfruté bastante. Es un juego que, anyways, a mí me llamaba la atención. Desde hacía mucho tiempo no jugaba ninguno desde el primero que salió originalmente. Y fue nice, ¿verdad? Jugarlo estéticamente me gusta. Uh-huh. Y lo que se vio en vivo 2024 fue caviar. Uh-huh. O sea, fue una cosa brutal. Esto definitivamente me lo disfruté muchísimo. Psycho D. Wolf vino rompiendo, se mantuvo en el Olimpo cómodo y le dio, mira, chilling. Uh-huh. Lo suyo a DC, aunque DC trató uh-huh. y por poco remontaba ahí con ciertos moves, hizo un cambio a última hora. Yo estuve revisitando las finales hoy, ¿verdad? Para tenerla fresca en la mente y de verdad que estuvo impresionante ese despliegue de Guilty Gear Strive, uh-huh. ¿Ok? Sin lugar a dudas, Brutal, brutal, brutal. Deme un segundo. Alex, encálgate de ese otro, perdona. Que tocaron el timbre y es un poquito tarde para que estén haciendo eso. No problem. Pues seguimos acá, gente. Lunes, segundo día de Vivo. Pues fue también un torneo bien especial, ya que ahí estaba debutando Killer Instinct, juego de 2013. So, cayó en Vivo. Recuerden que la comunidad había escogido a Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 1, ¿verdad? No uno original 1, sino Mortal Kombat 1. Y lamentablemente no sabemos qué pasó. Hubo un montón de gente que votó por él y nadie se inscribió en el torneo de Mortal Kombat 1. So, se tomó una decisión ejecutiva y pues se llevó a votación y cayó Killer Instinct. So, de verdad que todo el mundo se puso súper pompeado, súper contento de que fuera Killer Instinct. Otro juego que también hace su debut, como ya mencioné, en lo que es Vivo 2024. Y aquí pues también las peleas estuvieron espectaculares. Es que Killer Instinct es una fórmula que no decepciona. Los combates online corrieron súper bien, todo el mundo súper pompeado. Pero obviamente, como todo torneo, tienen que haber el top 4 y un solo ganador. Y en este torneo, el top 4 fue de la siguiente manera. En el cuarto lugar llegó el James PR. En el tercer lugar llegó a Tukiti Casa Indy. Y en el segundo lugar llegó a la oscuridad Chacarne Darnex. Pero como dije, there can only be one. Y el turno le tocó a el campeón Ifro 316, matando la liga. Y en este torneo tampoco hubo bracket reset. También fue straight forward, directo al campeonato Ifro, que allí lo bautizaron como Kifro, cariñosamente. Ya estaba bautizado como Kifro. Ya estaba bautizado. Yo nunca había visto a Ifro jugando Kifro. Eso es de la SWA. Ah, bueno, pues está bien. Llegué ahora, no pasa nada. Mi cuñado vino a saludar y a esta hora es inusual que nadie visite. So, bajé un poquito, ready para el problema, pero no. Era mi cuñado, así que no pasa nada. Tengo que sacar tiempo para ver los archivos, dice por ahí. Lo mejor que hicieron, dice Ifro. Saludos, el Denny en la casa. Azuquita, honestamente, aunque me odien, de un punto para acá, ya. ¿Qué? Los juegos de Mortal Kombat son bad. It's me, Kifro 420, vive, dice por ahí. Ya se arregló, está medio malo el internet, ok. Alex, entonces cubriste, mala mía, esa me tocaba a mí. No, tranquilo. Killer Instinct estuvo espectacular también. Killer Instinct, un jueguito bastante, bastante rápido. Vimos un dominio pleno, ¿verdad? De la experiencia de Ifro haciendo combo breaker tras combo breaker. Ay, y de hecho nació otra frase alusiva a estos problemas que están pasando en Puerto Rico con la energía eléctrica. Algo así como que coño el breaker. Ok, en relación a el combo breaker, el combo breaking capability, ¿verdad? Uh-huh. Y pues eso de combo breaker no está nada fácil de hacer. Definitivamente vimos unas jugadas espectaculares. El James PR, en un momento dado, Alex, yo estaba acá gritando, literalmente yo lo estaba viendo en el teléfono, en el celular, uh-huh. Mientras estaba cenando, una de las partidas. Loco, yo estaba all over the top. Yo no lo podía creer. Viendo el despliegue de acción que había hecho el James, que remontó y sacó un from the bush, pero sí, de que una longa. Sí. O sea, a James tú lo que hacías era soplarlo y se moría. Y no, él todavía, plan. ¡Ah, tú me atacas! Toma, combo breaker. Vamos a seguir por aquí. Grabs, heavies, lows, haciendo overheads. Lanzando a distancia, ¿verdad? Porque le estaba jugando con Riptor. So, mano, qué cosa cabrona. ¿Ok? Para mí, aunque esa batalla no fue batalla final, ¿verdad? De gran final, para mí fue el match de la noche, uh-huh, entre el Chips y DC Diabetic. Oh my God. Sin quitarle méritos, ¿verdad? El resto del despliegue de acción que vimos. Y muy merecido. Ifro estuvo dominando el Warp y el Teleport ahí que tenía con el Yago. Él está usando la versión Dark de Yago, ¿verdad? Sí. Era el que tiene uno. Los poderes son slightly modified. Pero imponentes. Así que mega GG para toditos ahí en Killer Instinct. Eso estuvo brutal. Llega el martes. Y entonces llega el turno de Power Rangers Battle for the Grid. Ahí las batallas estuvieron espectaculares. Shadow Yago es el duro, dice por ahí. Shadow Yago. El Ifro. Confirmamos. Mano. Pierre Kaiser estuvo rompiendo toda la noche. Parecía que en un momento dado iba a perder el ritmo, Y no, no lo perdió, no lo perdió. Pierre Kaiser queda campeón. Segundo lugar queda DC Diabetic. Jeper Bosque también haciendo un despliegue de acción espectacular, pero queda tercero. Y Ángel Thunder Miranda queda cuarto lugar en un encuentro arguably... ¿Cómo lo podemos determinar? Como, porque no es controversial. Fue un momento inesperado, pongámoslo de esa manera, en un torneo. La batalla que logra que Ángel ostente el cuarto lugar, la batalla anterior a esa fue contra nuestro panita Darkness. Y a Darkness se le desconectó el control. Ya lo sé. Media batalla, ¿ok? Ángel se da cuenta del asunto y aún siendo un torneo, Ángel decide esperar un poquito. Como que, mira, ¿qué pasó aquí? You know, like, estás bien, da para adelante, da para atrás. No ve movimiento y lamentablemente tiene que proceder a embaratar a su oponente. Y de esta manera, Ángel Thunder Miranda logra avanzar en el scaling. Luego, obviamente, se enfrenta a Jeper Bosque, no da pie con bola. Creo que fue con JP o con DC, con uno de los dos. Esto, y entonces, pues, se mantiene en cuarto lugar. Pero yo creo que eso fue un highlight inesperado dentro del torneo, sin restarle mérito a Ángel, porque Ángel lució espectacular toda la noche en Power Rangers Battle for the Grid. Yo estaba bastante preocupado, pero él mismo dijo, Alex, que le corría muy bien. Él estaba jugando en la versión de Switch, esto versus los otros, ¿verdad?, competidores que estaban en otras plataformas. Así que mega GG para toditos en Power Rangers Battle for the Grid. Llega el miércoles para mí. Y ahí entonces, cabe destacar, ¿verdad?, que el domingo pues narró Alex Nation, el lunes fue Gatonejo, el martes narra Mash 188 y el miércoles llega mi turno en Dragon Ball FighterZ. Y qué batallas más épicas vimos en Dragon Ball FighterZ, Alex. Todas las batallas desde que arrancamos estuvieron espectaculares, específicamente batallas que eran batallas iniciales y parecían batallas de finales. Esto, los combos estaban a granel. La violencia digital estuvo over the top y el campeón dentro de Dragon Ball FighterZ lo fue el Jibarito. Se enfrentó a un Darkness que lo dio todo, ¿verdad? Que queda segundo lugar. Darkness, muy interesantemente, esa batalla final, Darkness con un solo personaje despacha a un personaje completo. Jibarito tenía tres personajes, despacha un personaje completo del Jibarito. Y la barra de vida de ese otro lo pone a mitad. Y si llega a quedarse con ese último, estaba completa, pero el ritmo de juego que estaba teniendo en ese momento Darkness era algo que nunca habíamos visto en ninguna competencia actual de vivo, porque estaba jugando espectacular. Tenía el ritmo de juego dominado, tenía la agresividad, tenía los reflejos para bloquear, ¿verdad?, las defensas. Pero al fin y al cabo, ¿verdad?, la maña y la experiencia y el prowess, ¿no?, del Jibarito logró dominar el match. Y entonces le da a el Jibarito ese tremendo punto de campeón. El tercer lugar fue para DC Diaver y el cuarto lugar para G. Pérez Bosques. Eso sí, aunque no logró podio, ¿verdad?, en Dragon Ball FighterZ, hay que felicitar y reconocer a Bernardi 19. Oh, sí. Caballo. ¿Qué clases de batallas se dieron cortesía de Bernardi? Bernardi en esa noche, ¿verdad?, estaba obviamente acuartelado allá en la Sazón Cueva. Esto, y debidamente, ¿verdad?, bendecido por el internet, sazonado. Y pudo destacar dentro del torneo de Dragon Ball FighterZ con unos movimientos espectaculares. Esto, todos lo hicieron muy bien, pero quiero resaltar a Bernardi y hacer constar que una de las batallas super épicas se dio entre Bernardi y el Jibarito. Y él había estado entrenando con el Jibarito y ganó par de rounds, ¿ok? Cuando tu estudiante te gana, tú sientes, you know, un clash en tu corazón de emoción, porque hiciste un buen trabajo, pero también de... coño, no, ya está bueno. O sea, yo soy el master and this is why. Y ahí estaba entonces el Jibarito contrariado, me imagino que orgulloso, con una sonrisa bien cabrona de que, mano, qué bueno que este tipo está jugando como está jugando, el entrenamiento está pagando, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Hold my beer, voy a embaratarlo porque este torneo es mío. Así que mega GG estuvo bien brutal. Y verdad, lo felicitamos. Dice por ahí precisamente, mira, mi sensei Darnes metió presión buenísima. ¿Qué? Muchacho, gente buena, yo me voy yendo. Hay que mimir que descanse, RP, papi. Ah, RP, esta semana, gracias por haber estado por ahí. El mundo los necesita, igualmente a ti, papi. Igualmente gracias, a ti. Gracias. Se fue recopilando, se fue acoplando rápidamente a todo lo que le tiraba. Exactamente, no, jugó espectacular. Ese fue uno de mis logros personales más chulos, porque había comprado el juego de la semana justo antes de... Sí, wow. Pero el bosque, espectacular. Lograste caer ahí, cuarto lugar, aún con poca experiencia dentro del juego. Uh-huh. Salvaje. Esperemos que también te luciste, hermano, mega GG, porque me dejaste impresionado con solo horas de jugar. Estabas super OP, exactamente. Si este GP empieza a acomodar este juego de manera regular, mano, mega GG. Y queremos destacar, ¿verdad? Tenemos por ahí las imágenes, producción. Yes. Hay dos premios, ¿verdad? Especiales. Uno que está destacado para quien sea que llegue como Psycho Frank Grand Champion dentro del torneo, que es la figura de Gohan. Así que si puedes poncharla por ahí, uh-huh, para que los muchachos lo vean. Esa no la tenemos montada, pero ese tatua, quien sea que salga como Psycho Frank Grand Champion, va a estar recibiendo esa tatua. Y también va por ahí un scroll art. Ponme por ahí el scroll art, que es cortesía del Jibarito, entiendo que para el que quedó segundo lugar o tercer lugar dentro de Dragon Ball Fighter Z, ¿okay? Así que específicamente del torneo de Dragon Ball Fighter. Así que gracias al Jibarito por esas contribuciones. So ya, Alex, de ahí entonces nos movemos para Tekken 8. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Tekken 8? Pues mira, pues Tekken 8, ese lo estuvo casteando el compañero Gatonejo. Yo en ese torneo tuve que entrar de filler a coger bofetas, patas y puños. Pero ese torneo también estuvo espectacular. Tekken 8 cada vez más sigue sorprendiendo, sigue gustando más en la comunidad. Las peleas estuvieron, mano, hubo una pelea bien, pero que bien cerrada. O sea, este torneo nos tuvo también al borde de los nervios. O sea, unas peleas increíbles, combos brutales. Pero obviamente, pues aquí, ¿verdad? Un highlight bien, bien especial es que mi querida Noe, la dama alfa, también entra el torneo como filler. Entonces, pues, Noe, en uno de los rounds, le tocó enfrentarse a nada más y nada menos que al señor Atukiti Kasaindi. Y pues, obviamente, pues, Noe no tiene mucha experiencia, en lo que ya eran básicamente minutos jugando Tekken 8. Y en esos minutos, bueno, aprendí un poquito. Bueno, le tocó pelear con Atukiti en la ronda de la preliminar. Y para mi sorpresa, Noe le saca un perfect a Atukiti. O sea, le gana sin Atukiti poderle dar ni un solo cantazo. Ella aquí, yo estoy con ella aquí, ella por poco se queda con el canto aquí gritando como que ¡no! Y yo así, y no me digas nada, cosa dentro allá, disfrútatelo, pero ya, a mí, tranquila. Pero ella se lo gozó un montón, llegó a ganar para el round, obviamente pues no avanzó más en el torneo, pero sí, le encantó. Pero sí, hubo un montón de gente que sobresalió en este torneo, gente que yo nunca había visto jugando, pero que ya tienen referencia de como que, mira, esta persona juega, esta persona le mete. Pero obviamente, pues, tiene que ser un campeón. Y aquí el Matatán lo fue una vez más, el Kifro 3-16, apuntándose el campeonato de una manera bastante amplia en esa ronda final. No hubo reset. Sí, pero se estuvo enfrentando a la máquina menos que a Tizi Diabetes, que también lució monstruoso en este torneo. Pero Ifro, pues, tenía otros planes en Tekken 8 y se la dejó caer a DC. En el tercer lugar llegó el de la casa, señores y señores, el señor Gatonejo, que tuvo un mega run en este torneo impresionante. Dicen que quieren banear a Kuma en este torneo, pero Gato se la dejó caer a muchas personas que yo pensaba que le metían caliente. Entre ellos, pues, le ganó a Fred, que viene de Point and Glitch, que quedó cuarto lugar. Gato, pues, derrota a Fred para avanzar a la final de espectacular. Sí, espectacular. Y tú sabes. Y nada, Gato estuvo básicamente a un win de llegar a la gran final. Así que, pero nada, Gato aseguró el tercer lugar. Y de verdad que estuvo espectacular. Ese torneo también estuvo brutal. Tekken 8 estuvo brutal, brutal, brutal. Yo espero que para el año que viene, si todavía Tekken 8 está activo, que más gente se inscriba. Me hubiese gustado que se llenaran los 16 espacios. Yo espero que de aquí al año que viene, que el juego a lo mejor ya está más accesible para muchas personas, en cuestión de precio y eso, más personas de seguro se van a apuntar y de seguro pues vamos a llenar los 16 jugadores y no tenemos que nosotros hacer el filler. Pero no, de verdad que me lo disfruté un montón. Las peleas estuvieron espectaculares, momentos bien como que ¡oh my God! Que acabo de ver. So ya, yeah, estuvo espectacular, así que felicitamos a el gran Ifro que se alzó con el campeonato en Tekken 8. Brutal, brutal, se le dio espectacular. Yo tuve la oportunidad de ver varias finales entre, pues obviamente de la semana, la gran mayoría de la final. Yo creo que la única final que tuve que revisitar fue la del martes, porque yo el martes llegué hecho leña del trabajo, uh-huh, y aunque tenía el stream de fondo, me quedé dormido. Simplemente se me cerraron los ojos, me levanté y estaba azorado y pues tuve que revisitar el archivo. Pero esa final de Tekken, Dios mío, qué cosa cabrona. Definitivamente estuvo espectacular. Ahí el Ifro reinó supremo. DC trató de ajustar, hacer lo suyo, pero no hubo break. Y definitivamente, qué despliegue de acción más guapo ese de Tekken 8. Válgame Dios. El viernes, señoras y señores, Alex, sería injusto que yo hable del viernes después de que tú te chupaste 6 horas ahí. Esto merece un insight adicional tuyo. So, go ahead, my friend. Yo me encargo de las últimas dos que quedan. De la TNS Gilly Freeze, la trilogía para el año que viene. Anda. Dímelo, Gandul, la suquita, bienvenido. Gandul. Se me paran los pelos. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, por ahí, Hidara. Dito. No, pero estuvo brutal. La emoción estuvo a mil por hora. Sí, sí. Bueno, Corillo, como dice el compañero Sparrow, llega la noche del viernes. Tienes que darlo tú. Sí, llega la noche del viernes. Llega el torneo de Super Smash Bros. Ultimate. Como ya hemos dicho, este fue el torneo que primero se vendió en todo vivo. Pensábamos que iba a ser Street Fighter 6, pero no. Super Smash, fórmula que no decepciona. Lleva con nosotros con vivo desde que comenzó. Y fue el primer torneo que se fuleteó 16 jugadores. Duro. ¡Qué viernes! ¿Cómo es? ¡Qué viernes! ¡Qué viernes! Un viernes para la historia, de verdad. Este torneo arrancó como a eso de las 8:30 más o menos de la noche. Se extendió hasta pasada las 2 de la mañana. O sea, que empezó viernes, terminó sábado. Hasta ahora, estadísticamente hablando, yo creo que ha sido el torneo más largo que se ha transmitido en vivo aquí en Nivel Escondido. Sí, en vivo, así en vivo. Exacto. Bacalao Evolution Tournament. Exacto, vivo. Sí, sí. Es el torneo más largo que se ha transmitido de vivo. Yo me comprometí, yo dije, no, yo voy a transmitir todos los encuentros, porque el año pasado se hicieron peleas upstream del área de losers y eso ayudó a que el torneo corriera. De hecho, creo que fue Sparrow quien las corría ya aparte. Uh-huh, sí. Y pues eso ayudó a que el tiempo fuera mucho mejor, durara menos. Este año yo me lo raspé completito. ¡Qué rico! Completito, completito. Y nada, a pesar de que un jugador que no llegó, que fue solamente uno que no llegó, que fue PR Guy Gaming, que se excusó con nosotros, fue que le dieron un turno de trabajo y no pudo llegar. Básicamente se transmitieron en esa primera ronda, fueron 7 peleas. Todas las rondas de perdedores, todas las rondas de ganadores, todo se transmitió. Les digo, el torneo más largo. Gente, aquí hubo de todo. Aquí hubo sorpresas. Aquí hubo decepciones. Aquí hubo sentimientos encontrados. Aquí hubo de todo en este torneo de Smash Brothers. Empezando, una de las sorpresas para mí fue cuando eliminaron a Katiana Linette. Katiana Linette venía a posicionarse otra vez en la gloria. Recuerden que Katiana Linette fue nuestra primera back-to-back champion de Smash. Ganó en el 21 y ganó en el 22, matando la liga. Y nosotros, yo digo, o sea, Katiana viene con una misión, es volverse a sitiar en donde solamente las leyendas pueden estar. Ella venía con esa misión. Pero lo que no contaba Katiana Linette es que este año el campo de competidores era completamente diverso. Y aquí habían competidores que nunca habían estado con nosotros, pero que eran diestros y hábiles jugadores de Smash. Y lamentablemente eso quedó demostrado. Katiana sufrió el wrath de los muchachos con más habilidad y no pudo avanzar en el torneo. Yo lo sufrí, yo como que, no puede ser. Una de las esperanzas no me llegó, a por lo menos a semifinal. So, that was a sad moment, eso fue un momento triste. Pero, gente, o sea, obviamente sabemos que iban a la liga, estaban matando. Ya en un momento dado, ya después de la tercera, cuarta ronda, ya más o menos podemos hacer un panorama de quiénes estaban sobresaliendo, quiénes estaban dando duro. Hubo gente que en las rondas preliminares también lucieron espectacular, gente como It's Lee, lucieron espectacular. Alguien más que se me escapa que lució monstruoso. Este, JP lució muy bien también. Sí. O sea, hubo un par de gente que en esas primeras rondas preliminares como que este torneo puede ser de cualquiera. Inclusive estaba el campeón defensor, Profesor JJ, en el torneo. Uh-huh. Y decía, Profesor JJ, you got your money's worth, porque le va, o sea, esto yo no veo un back-to-back aquí con la calidad de jugadores que había. O sea, yo veo un back-to-back difícil. Pero a medida que fue evolucionando el torneo, fueron cogiendo forma. Y hubo gente que yo dije, fíjate que este es el que va a sorprender. Tengo que reconocer que Spa el Popo hizo un trabajo increíble. Lució mejor que en otros torneos. Excepcional. Mató la liga y estuvo ahí. Ahí de llevarse ese campeonato por el Profesor JJ. Demasiado duro. Demasiado duro. Vimos highlights como a Tugiti que no pudo spamear el rayo láser. Lo leyeron muy bien. No pudo hacer ningún tipo de efecto con el spameo de rayo láser de Kazuya. O sea, mira, y quiero recalcar aquí algo, ¿verdad? Porque ya tú me estabas diciendo, es que no le pegue, es que no le da, es que no estaba haciendo el ángulo que él estaba haciendo en años anteriores. Exacto. Ese el rayo, depende. Hay veces que tú lo tiras para arriba, hay veces que lo tiras en ángulo hacia abajo y hay veces que lo tiras hacia el frente. Y Atu estaba fallando en angular el tiro del láser. Eso es lo que yo me refería en el chat. Yo no quería darle, ¿verdad? Decirle exactamente lo que estaba haciendo mal o bien. Yo lo que quería era que, pues, si él no se dio cuenta, pues. Por eso dije como que no, yo, pues, dale, te digo después, no hay problema. Yo no sé de lo que estoy hablando, no pasa nada. Pero lo que yo quería decir, el año pasado, cuando él comienza, ¿verdad?, a utilizar a Kazuya, él estaba tirando el rayo hacia abajo, hacia arriba, hacia el frente. Entonces hacía como que un swipe de pantalla y no lo estaba haciendo. So, a eso es lo que yo me refería. Que realmente, pues, no estaba maximizando el rayo. Sí, sí. Ah, tú, era eso lo que decía, pero. Bueno, anyhow, como todo torneo, pues tienen que haber jugadores más sobresalientes que los demás. Y el campeón, el back-to-back champion, nuestro segundo back-to-back champion es para el Profesor JJ, que de verdad tuvo sus momentos también de momentos de terror. Gente, en este torneo hubo personas que ganaron juegos aún en su última vida. Sí. Hubo remontadas épicas. Vayan y busquen ese archivo. Hubo remontadas. Gente que estaban dominando 2-1 en vida. Y hubo remontadas que, bueno, si ustedes ven el archivo, ustedes ven mi reacción. Que yo decía, esto es una crónica de una muerte anunciada. Esto está, pero espérate. No, pero la maldición decir, del caso. Espérate. El revés. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó? ¿Sabes? Que no lo podía ni creer de las remontadas que hubo en ese torneo. Pero nada, el Profesor JJ se alzó con el campeonato segundo lugar. Y como dicen en el chat, el jugador más con más progreso demostrado fue Spa el Popo. Salió por fin de la sombra de Katiana Liné. Salió de la sombra. Katiana se arriesgó, fue lo que pasó ahí. Hizo lo que ella estaba haciendo de hacer el swipe hacia arriba y luego hacia abajo. Muy al borde de la plataforma y se la llevó el diablo. Si no, hubiera puesto a sudar a par de gente un ratito más. Sí. Yo creo que está falta de práctica. En el tercer lugar, que también me sorprendió mucho, que yo no sabía que Darkness era un hábil jugador de Smash, se apuntó con el tercer lugar, Darkness también. Yeah. Y por último, pues llegó también por ahí debutando en el torneo Superstars. Muy buen desempeño en la casa. De tremendo, tremendo. Lució muy bien también Superstars. Yeah. Me daba miedo. En un momento dado, Superstar me daba miedo que se iba a colar en el top 2. Me dio miedito, pero Profesor JJ estaba muy duro. Sí. Pero sí, Katiana Linet spamé muchos ataques porque es ataque que le funciona, muy pegado a las orillas. Sí noté en este torneo de Smash que mucha gente se mató tratando de pescar con dinamita. Y cuando yo digo el término pescar con dinamita, es que se tiran del borde, del área de pelea, cuando viene alguien subiendo con el recovery, se tiran o a atacar o a hacer un super o a tirar algo que los agarran remate en el aire para brincar de la persona también. Sí, hubo gente que se tiró y hubo mucha gente que se fueron por la barranca para abajo. Hubo gente que simplemente no sabían cómo hacer recovery. Yep. Hubo muchas caídas innecesarias. Pero aún así hubo gente que le pasó y se recuperaron bastante rápido y lograron ganar los matches. O sea, lograron ganar los encuentros. Pero el torneo estuvo espectacular. Yo creo que fue el torneo más largo. Fue el torneo que más disfruté. Ya yo el último estaba que me moría solo. Pero we push on through. O sea, ya el último... Bueno, estábamos hablando eso con Gio ahorita. En la ronda más o menos... Última ronda de loser semifinal. Yo estaba ya como que... Ahí va. Ah, sí, wow, buen ataque. Y de momento se puyó. De momento, cuando llegó la final, como que... ¡Bum, bum, bum! O sea, como que volvimos a activar y ahora sí, y le mete, y le mete. No sé si era la emoción porque sea que ya se iba a acabar. Me viera eso. Yo estaba... Probablemente. No, no, y le agradezco al profesor JJ que dijo, Alex, yo te prometo que no va a haber reset. Y cumplió. Él y lo cumplió. Lo me quedó como Beirut, apuntando para donde iba a batear el jonrón. Sí, y así, sí. O sea, he called it y así se dio. No hubo reset. Pero nada, nada. Echa acá. Thank you. Bueno, nada, de verdad que la pasamos espectacular. Todo el mundo se lo gozó. Terminamos tardecito, pero un torneo de Smash para historia, ¿ok? Ah, y antes de que prosigamos al próximo, quiero aclararles, si quieren ver los torneos, tienen que ir a los archivos. Nosotros no exportamos el torneo completo por juego, no lo exportamos a YouTube. Nosotros solamente exportamos la final. La final, ¿ok? Porque, papi... Que, by the way, estén pendientes mañana, y así como James, ¿verdad?, lo hizo, ustedes, si quieren, háganlo, ¿verdad?, estas próximas semanas, antes de que Twitch se coma esos archivos. Procuren, qué sé yo, encender OBS y grabar la totalidad del torneo, hagan el clip de la batalla que ustedes participaron, tal vez que la quieran preservar. El James lo hizo y mañana en su canal va a estar subiendo, en su canal de YouTube, va a estar subiendo ese contenido. Específicamente que estábamos hablando de su intervención en Killer Instinct, él lo va a estar subiendo esto a YouTube, así que pendiente. Y again, todos tienen luz verde para hacerlo. Sí, es contenido de nivel escondido, pero es contenido de ustedes. Claro, usted claro. Específicamente participó en el torneo o fue auspiciador, o simplemente quieren tenerlo por ahí. Tienen los logos de nivel escondido por todos lados y nosotros no le vamos a hacer copyright claim, ¿ok? Así que haga lo propio si es su deseo. Bueno, tremendo, de verdad, ese eventazo de Super Smash Bros. Ultimate. Yo tenía sueño, yo me quería acostar a dormir en una, o sea, yo bajé, no podía más, literalmente estaba viéndolo aquí en la computadora. Dije, estoy agotado, tengo que bajar a dormir, I'm sorry, Alex, y en un momento dado me fui. Pero sabrás que tan pronto llegué a la cama, me puse el audífono y seguí viendo en el teléfono. O sea, es como que simplemente me transferí porque el torneo estuvo así de bueno. Alex, lo que tú dices de la esquina se llama Edge Guard, dice por ahí el profesor JJ. Lo de pescar con dinamita, ok, cuando la gente quiere evitar, cuando quieren evitar que entren a la plataforma, Edge Guard, ok. Está bien chévere. Por ahí Darkness dice Spider Popo. Gracias, Popo. Y lo mismo para ti. Y a los demás jugaron increíble, ¿no? De verdad que estuvo brutal. Casa Indy dice: el James, quiero decir públicamente que pido disculpas por lo del T-Bag y a la otra persona que le hice mis disculpas. Pero es que soy un tóxico de mierda y me sale solo. Casa Indy, yo voy a aprovechar, de verdad, yo no iba a poner el tema, pero ya que lo menciona. Por esa intervención, ¿verdad? De ahora en adelante vamos a ser aún más enfáticos. No habíamos tenido que serlo. En los pasados años en cuanto a vivo, pero precisamente por tu infracción del T-Bagging, pues sí, tenemos que ser específicos, no vamos a permitirlo. Dale gracias a todo lo divino de que los muchachos en el chat de trabajo no asumieron mi sugerencia y mi petición, decidieron tomar otro rumbo. En cuanto a eso, yo por lo menos en cuanto al tema, ahí lo voy a dejar. Y lo otro es, pues, pick a little your brain. Estás diciendo que eres un tóxico de mierda que te sale solo. Yo he jugado contigo en eventos en el buruleo. Hemos jugado en noches de Open Lobby. Hemos jugado en otros canales y nunca, también te habías participado en vivo anteriores. Nunca te habías puesto con esa mierda. ¿Qué mosco te picó ahora? No sé. Again, me circunscribo a decir que le doy gracias a todo lo divino de que se hizo lo que los muchachos y no lo que yo pedí. Con eso lo digo todo. Deja ver si puedo hacer el de Smash completo, dice por ahí Spider Popo. Claro, lo puedes bajar, como te dije. Puedes tratar de bajarlo en OBS, grabarlo, dejarlo corriendo y listo, ¿ok? Pero ya, totalmente increíble. De verdad que el despliegue de acción estuvo espectacular. Yo estaba al borde del asiento / la cama en un momento dado. Las narraciones de Alex estuvieron on point, aún extendiéndose por tanto que se extendió el evento de Super Smash Bros. Ultimate. Alex mantuvo la emoción, estuvo de show y de verdad que espectacular. GG para todos los participantes, un torneo súper lleno. Que de hecho, si nos vamos por número, ese torneo en verdad se debió haber jugado sábado y no viernes. Eso es otra cosa, ¿verdad? Que, again, como siempre les decimos, nosotros vamos trabajando, ¿verdad? Poco a poco y vamos aprendiendo, haciendo ajustes en el camino, etcétera. So, probablemente, si esto pasa otra vez, de que Street Fighter no se llena, ¿sabes qué? Street Fighter no va a cerrar. El torneo que primero se llene es el torneo que más emoción hay en la comunidad. Entonces, así que ese torneo debería ser el torneo de cierre probablemente. ¿Es lo que va a pasar el año que viene? No sé, pero lo ponemos en la mesa de discusión. Este pasado sábado, anoche, se estuvo llevando a cabo el torneo de Street Fighter 6. Y Dios mío, qué batallas épicas. Muchos reveses, muchos resultados inesperados, diría yo. Esto, loco, qué bien y qué despliegue más cabrón de utilizar sabiamente el Drive Impact y el Drive Rush. ¡Diablo! Acá todos los jugadores, ¿verdad? En su inmensa mayoría jugaron brutal. Silver PSNPR hizo lo propio y quedó cuarto lugar. Se la batió linda y bella. Sacó unos From the Butch interesantes con su Ryu. ¿Verdad? Recordemos que ese es el jugador de predilección de Silver PSNPR y lo conoce muy bien esto y logró, ¿verdad?, avanzar bastante cómodo en el torneo. En tercer lugar, sin practicar y sin nada, recién tirado del avión, SurfingBoy24, yo me alegro de que haya jugado como jugó, porque él siempre, ¿verdad?, que uno le pregunta, ¿has practicado? Sí, sí, estoy practicando aquí. En Boost está jugando cualquier otro juego. Está jugando, qué sé yo, Mortal Kombat, o está jugando Mortal Kombat y en verdad lo que debería estar practicando es Street Fighter, es lo que me refiero. O está jugando Rocket League, o está jugando Final Fantasy, o está jugando cualquier cosa menos practicar en serio. Entonces, qué bueno que por subestimar, probablemente hubiera podido quedar quizás segundo esto y no fue así. Segundo lugar, lo ostentó el DC Diabetic. Estuvo jugando toda la noche esto con un personaje que yo no pensaba que era el main de DC, pero aparentemente, si no es el main, es parte de los main. Estoy hablando de que DC jugó toda la noche con Manon. Surfing Boy jugó con Zangief. Y Silver, como dije, con Riot. Darkness, por su parte, brother, quedó champ. ¿Y de qué manera? O sea, Darkness fue el intocable de la noche de anoche. Darkness estuvo reinando supremo en el Olimpo. Darkness cogió bye en el primer encuentro, ¿verdad? No se llenó el torneo de capacidad. Teníamos dos bye y tuvimos una baja. Lamentablemente, Fresi no estaba sintiéndose muy bien como para competir anoche, así que no pudo competir y pues tuvo que retirarse del torneo. Pero esencialmente, con tres bajas nada más. Anyways, Darkness cogía bye. DC también cogía bye en uno de los encuentros iniciales. Fuera de eso, Darkness simplemente embarató a la competencia. Hizo un despliegue increíble. Estuvo utilizando Akuma. GPB también utilizó Akuma y Atukiti. Fueron los tres personas que estaban usando Akuma. Akuma es un personaje que prácticamente acaba de salir. Y Darkness estaba siendo el papá de Akuma. O sea, venía alguien, le tiraba un proyectil y tiraba el proyectil de Akuma. Y hacía un drive rush y ya estaba al lado de la persona y le seguía con el proyectil. La intención de Darkness nunca era pegarle al enemigo. Era comerse el ataque que venía o mantenerlo at bay. Y a medida que tiraba el Hadouken, venía corriendo pegado al Hadouken. O te daba el Hadouken o te daba él. ¿Me entiendes? Es como que your choice. Fue increíble, fue increíble. Dice no, fue Silver, gracias por la aclaración. Fue Silver, sí. Profesor Lotajota. Me voy a dedicar a aprender a jugar Street Fighter 6 para poder participar el año que viene. Eso veremos a ver, dice por ahí. Pero uy, Chivanca, con gusto me hablas. Si practicar Full Limit, estoy practicando desde hoy, dice Chivanca. En el donde el dívelo. Bienvenido, bro, de la suquita. Uf, let's go. Cabe. El juego está barato ahora mismo por tiempo. So, chequéate a ver, dice por ahí. Mira, cabe destacar que Darkness solamente perdió una sola pelea en toda la noche y fue en la final. Un solo round. No, una pelea. Una pelea. Sí, ah, sí, se acabó 3-1. Sí. Estuvo espectacular. Prácticamente intocable. Y mind you, que eso es a lo que voy. Darkness juega toda la noche con Akuma. Y la final, ¿sabes qué? Voy a jugar con él. ¿Qué? Cabrón. Un cambio inesperado, out of the blue. Es como que, wow. Hizo unos ajustes, obviamente. Como dije, DC estuvo jugando con Manon. DC hizo varios moves que fueron increíbles. Pues entonces Darnes haciendo lo mismo. Gotcha. Abusando del Drive Rush, del Drive Impact. Y cuando digo abusando, es abusando en contra de. O sea, lo utilizaba tan bien que sus enemigos simplemente no podían hacer nada. Era como que soltar el control. Así que mega GG para Darnes, que fue el ganador del torneo de Street Fighter 6 anoche. Y mano, de esta manera prácticamente cubrimos con todos los encuentros en Aftermath, ahí en retrospección, en cuanto a Guilty Gear Strive, en cuanto a Killer Instinct, en cuanto a Power Rangers, en cuanto a Dragon Ball Fighter Z, en cuanto a Tekken 8, Super Smash Bros. Ultimate y Street Fighter 6. Y nosotros tenemos como característica, ¿verdad?, que es nivel escondido, particularmente Gatonejo, de preparar una imagen que resume prácticamente los wins de primer, segundo, tercer y cuarto lugar de todos nuestros torneos de vivo. Y ya tenemos esa imagen aquí con nosotros, gracias producción. Ahí está, ¿verdad?, quien terminó visualmente, ¿verdad?, una guía visual como campeón, segundo y tercero y cuarto abajo. Así que mega GG para todos estos campeones, una vez más agradeciéndoles infinitamente a todos nuestros auspiciadores, porque toda esta gente que ven en pantalla se llevan aproximadamente $4,000 en premios, ¿ok? Definitivamente impresionante el despliegue de acción, la violencia digital, el entretenimiento estuvo over the top y estamos más que agradecidos de contar con el apoyo de los auspiciadores, de ustedes como participantes y ustedes también en el chat, ¿ok? Esto, así que mega GG y nada, ahora vamos a lo que vinimos. Señoras y señores, ustedes saben que aquí en Nivel Escondido en Vivo tenemos una distinción específica para el participante o la participante que logre obtener cierta cantidad de puntos a lo largo de todos los torneos. Es una fórmula que Gato ha establecido, una fórmula muy efectiva que determina quién es el overall MVP, pero aquí, como esto es vivo y son 7 noches, 7 torneos, no se determina simplemente como un MVP, no. Aquí y en memoria de nuestro queridísimo Psycho Frank, esto está denominado como el Psycho Frank Grand Champion Award, ¿ok? Esto es aparte de todo lo que reciben en premios los primeros lugares, que este año cabe destacar que van a recibir, aparte de sus premios en metálico, que ya se les envió el enlace, ¿verdad?, para que elijan los métodos de, ¿cómo tú dices eso? De recibir el premio. De redimirlo, gracias, esa era la palabra que estaba buscando. De hacer el cash-in, ¿verdad? Esto también van a estar recibiendo una notificación, algunos de ustedes ya la recibieron, otros un poquito más adelante, en cuanto a los detalles de la camisa de campeón, ¿okay? Los que quedaron en primer lugar, la camisa de campeón, que va a decir, ¿verdad?, su nombre, va a tener unas características específicas, va a ser distintivo de Vivo 2024. Aparte de eso, gracias a nuestros auspiciadores, específicamente de First Attack 2024, van a estar también recibiendo pases para el evento, así que eso es mega GG y eso es solamente para quienes quedaron en primer lugar, ¿ok? Dicho esto, ¿verdad? Y a lo que íbamos, el premio Psycho Frank Grand Champion Award es un premio que es un premio que tiene una distinción adicional. En el primer año tuvo una correa de campeonato, una correa tamaño lucha libre, tamaño boxeo, ¿verdad? Esto, tamaño real. Esa correa, el dueño, el orgulloso dueño, lo es DC Diabetic, la que es quien ganó esa presea de Vivo 2021. En Vivo 2022 y 2023 no contamos con la correa, pero sí estuvimos haciendo unos ajustes para tener un trofeo distintivo para hacer el reconocimiento. Y de esos dos trofeos, el ganador también lo fue DC Diabetic. Este año, Alex, estamos listos para revelar. Ponme por ahí, para empezar, para refrescar la memoria, ¿de qué es que estamos hablando? Ponme la imagen. Acá esto es un ejemplo, ¿ok? Uh-huh. Esto es un ejemplo solamente, ¿verdad? Dice Mash 188, pero el nombre que va a estar grabado ahí es el nombre que estamos a punto de revelar. Ese es un ejemplo de la correa. Gato está en Puerto Rico. La correa y las camisas se van a tardar un poquito, toda vez que las requieren una customización adicional, pero van a llegar, obviamente. Esto es un compromiso importante, ¿verdad?, de parte de Nivel Escondido, de parte de Gitana Silén, como dije, a memoria de nuestro querido Psycho Frank. Beso para el cielo. Y quiero ver en este momento si ustedes están pompeados. Si ustedes están pompeados por saber quién es quien recibe esta distinción, tienen por ahí emotes de movimiento. Emotes de movimiento. Quiero ver emotes de movimiento. Si tienen el emote de vivo, tírenlo por ahí. Rápidamente. Queremos verlos por ahí. Drum roll, please. Dice por ahí. Masu, bienvenido. Azuquita. Darkness es un especialista. Dice por ahí este Silver. Sabe estudiar bien los matchups y usar múltiples personajes. Darkness dice, Ifro, uff, ya tengo un personaje como te gusta, Paul. Vete por Ryu o Luke. Ryu pega más fuerte, pero medio tanque. Y Luke daño un chimbajo, pero más rápido. Dice por ahí Darkness. Dando consejo, GG. Mira para allá cómo está ese chat. Con emotes de movimiento, creo que será Ifro. ¿Qué? Dice por ahí Kurosaki. Pues para Jack, bendiciones. Por ahí dijeron que sí, será Ifro, que sí será Jeper el Bosque. Mira, mira, Alex, cómo está todo el mundo. Qué nervios. Está literalmente temblando. Literalmente temblando. Oye, y contestándole por ahí al varón, no sé si está por ahí todavía, pero hice mi asignación por acá antes de revelar acá el premio. Y donde me cogió fue en juegos recientes. La realidad es que el tiempo pasa y uno se queda como que stuck en la información. Y el Xbox no ha anunciado y cancelado juegos recientes. Sí lo hizo en un momento dado, esto con al menos 4 o 5 títulos que busqué por ahí rápidamente, pero no es en años recientes. Ya van, qué sé yo, como buenos 7, 8 años de haber hecho esto. Y en comparación a PlayStation, pues sí son mucho más, pero son 4 juegos que PlayStation, pues, Abuelo de Pájaro canceló, anunció Silent Hill y se canceló. Esto en desarrollo para PlayStation, pero de la mano de Konami. Esto, pero pues ese fue el punto, ¿verdad? Que me cogió ahí el dime juego reciente. Recientes no hay. Pero nada, Alex. Estamos ready. Estamos ready. Tenemos los nervios de punta, pausa. Pero let's go. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Vamos. Tengo ahora. ¡No, papito, no! El ganador de la Casa de los... No, que de Casa de los Famosos. Está loco. Bueno, Alex, vamos a dejarnos de comer mierda. Esta gente vino aquí para esto. ¡Vamos para esto que a usted le gusta! El ganador del Psycho Frank Grand Champion Award 2024 lo es... ¿Cómo estás? ¡The Darkness! ¡Woo! ¡Let's go! Un aplauso para Darkness. ¿Qué vas a decir, DC, ¿eh? Se acabó el streak. Vea, GG, para Darkness. Se acabó el streak de DC. Yo entiendo que DC va a estar haciendo ajustes para el año que viene venir. Pirando mesas. Tú mismo, Darkness, tú. No, ¿cuántos Darkness hay en el chat? Solamente hay uno. Felicidades, papi. Él está que no lo puede creer. Él está que no lo puede creer. Gracias, Varo. Claro que sí, Varo. Claro. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Me dijiste como que, mira, ¿qué juego reciente? No hay. Sí han anunciado que todavía estamos ahí esperando por Beyond Good and Evil. Se tardaron la vida con Senua's Sacrifice para tener reviews mixtos, etcétera. Han tomado unas decisiones un poquito iffy en comparación a PlayStation. Cerrando estudios también. Le llevan la delantera a PlayStation. Esto no es que PlayStation no esté cerrando, pero el punto es que más controvertible, ¿verdad? Lamentablemente, es Xbox en cuanto a anunciar juegos y a no hacer mucho con las adquisiciones. De eso sí te puedo dar ejemplo. Compran estudio y no hacen nada. Por ahí compraron Dios mío, Banjo-Kazooie, Battletoads, Alex, Rare. ¿Cuál es ese? Rare, gracias. Rare Studios. Y se han sentado en las propiedades intelectuales, no hacen nada con ellas. O lo que hacen no llega a las expectativas de la misma fanaticada. Entonces, hay un clash ahí. Ahí está. Pero ya. Así que celebrando a Darkness, corazones en el chat. Terminó la historia. Corazones en el chat para Darkness. Tumbar Roman Reigns de acá de vivo. Tumbar Roman Reigns. Dale ahí corazones en el chat para el gran Darkness. Y de igual manera celebramos a DC, que hizo hasta lo indecible para tratar de defender su título. Sin embargo, ¿verdad? Ahora que había otra correa envuelta, y ya yo veía a DC con una correa en la izquierda y una en la derecha. Yo dije, sí, este DC no va a ver quién lo aguante. cuando vaya para un miro, cuando vaya para... Ahora mismo, se acabó, como quiera, ser campeón tres veces, tricampeón. Psycho Frank Grand Champion Award, eso no es tarea fácil. Hay que ver si el año que viene, Darkness viene, you know, con el asunto. Pero, you know, hay que ver si él define y si mantiene ese hambre de ganar, ¿verdad? Es sangre nueva. Siempre hemos dicho que tiene mucho potencial. Así que, Mega G, yo quería comprarle el case para guardarlas bien dadas y poder sacarle la firma de ustedes. Bueno, te firmamos una. La otra se la firmamos a Darkness. Exacto. Exacto. No es que las firmas no se vayan a dar, ¿ok? No es que las firmas no... La insulina estaba expirada, dice por ahí tío Jay. Bueno, él se bebió lo que cariñosamente... Gente, hay que hacer un disclaimer, Alex, porque yo no sé si nos estaban viendo niños o gente Alex. Que tal vez no piense. La insulina es tóxica consumirla vocalmente, ¿ok? Mm-hmm. Ni se les ocurra. Pero siempre tenemos el relajo de el Vivo Refresher, que es la bebida predilecta de DC en vivo, que es dije, un vaso, ¿verdad? Con hielo, tres cuartas partes de eso, insulina líquida, la un cuarto que le falta, pues vodka y un sorbetito y una sombrilla, ¿ok? Con una cherry, cero azúcar, ¿ok? Pero es mentira, simplemente es una broma, ¿ok? No hay suficiente espacio para su firma. ¡Qué cabrón! Finish the story, adrenaline in his soul. ¡Oh, my God! ¡It's Darkness! ¡Let's go! Tremendo. ¡My God! ¡He did it! ¡Yeah, family! Sí, señor. Definitivamente. So, en efecto, contra todo pronóstico, el Darkness rompiéndola. Muchas felicidades. Darkness ha demostrado que tiene un potencial increíble. Tiene fanaticada, tiene haters oficialmente. Muchos haters, no necesariamente contra los que te enfrentaste, ¿verdad? Pero hay gente en la comunidad por ahí que donde te ven los pies te quieren ver la cabeza, hipotéticamente hablando. O sea, no pueden procesar, ¿verdad? Que juegues de la manera que juegas, pero de manera consistente. Se ha visto que hay un incremento en esas habilidades y por lo menos en lo que conocemos. Indistintamente, porque rápido dicen, ah, pero en tal competencia no gana o en tal otra no gana. Uh-huh. Pero aquí viene y parte la vida. Uh-huh. ¿Y dónde estabas tú? O sea, porque yo rápido que estoy diciendo la que hay, cantándola como la veo, como caster, estás ahí en la mamonería. Uh-huh. ¿Qué quieres que diga si el chamaco es bueno? You know? Uh-huh. El día que es una mierda y es campeón, jamás va a pasar, ¿ok? Hemos visto, ¿verdad? Esa subida del Darkness haciendo la movida del Lights Out, ¿ok? Esa la escucharon aquí primero, en nivel escondido, el Lights Out, la movida oficial, el finisher de la oscuridad hecha carne. El Darkness, ¿ok? Tuvimos que también hacer uso, ¿verdad? Algo que no mencionamos, Alex, del bacalaíto Mapito. Ah, sí, sí. El pasado sábado, porque, mano, nos dejaron aquí un resbaladero desde el miércoles. Pasaron por ahí por el chat y hablaron de la que apesta. Y hubo que limpiar, desinfectar toda la mierda que se habló. Uh-huh. Y encima se quedaron varias lágrimas sumamente resbalosas. Sí. Y por si acaso, teníamos ahí a el bacalaíto Mapito limpiando todo el asunto. Así que Mega GG, de verdad, mira ahí Kleenex para todo el mundo que lo necesite y estamos al día en el chat, Alexito. De esta manera vamos a dar cierre oficialmente al tema de la semana, una vez más felicitando a Darkness, que sin lugar a dudas muy merecido. Mira, Darkness nos comenta algo por ahí, Alex. Lea, dice por ahí, wow. Y una vez de su opinión al respecto. Wow, estoy sorprendido y sí, definitivamente volveré. Una experiencia increíble y muchos retos en diferentes juegos. Una dinámica increíble y cuando escuché el story del beginning de Vivo me quedé en shock y me motivé más para la ocasión. Agradecido de esto y esperar que se repita. Amor a todos, Horda Bacala. Ahí está. Wow. Corazoncitos para ti, papi. Sí, excelente, de verdad. Alex. Bien merecido, brother. Opinión ahí. Gandul dice que regresa para el 2025, ¿no? Uy. Si a este paso vamos a tener que abrir inscripciones de Vivo. Desde ya. Desde abril. Y y todos los torneos, entonces, pues por lo menos de tres días. Y Vivo va a durar dos semanas o tres semanas, porque uh-huh. Imagínate, mucho los va todito, los competidores y al chat por todo el apoyo. Ustedes hicieron que Vivo fue una experiencia fenomenal. Es y será. Gracias siempre a ustedes. Gracias a ustedes, Alex. Sí. Tu opinión, no te quiero cuestionar. No, nada, opinión de todo esto que ha pasado. Darkness, de verdad, bien merecido. Fue uno de los competidores que, obviamente, desde que arrancó Vivo estuvo mostrando consistencia, obviamente las posiciones que estaba llegando en todos los torneos, y esa es la ventaja de cuando usted tiene la oportunidad de poder entrar en todos los torneos, porque va acumulando más puntos, depende de la posición que usted va quedando. Darnell, desde que arrancó esto, demostró habilidad en todo. Usted decía, Dios mío, pero no es un juego de pelea que Darnell no domine. O sea, y de verdad que eso no, a mí, por lo menos personalmente, me encantó mucho ver la dedicación. Obviamente, Darnell es un chamaco que desde que comenzó el hype de Vivo, desde que Gato estaba haciendo la noche de Tekken y Street Fighter, siempre mostró habilidad, siempre mostró mucha cordialidad en el sentido de que, así es, mire, si ustedes quieren aprender, pues conéctense conmigo. Yo le enseño, lo hizo conmigo en Street Fighter 6 cuando iba para el Bacalao Fight Club contra Bernardi. En Tekken también, él cogió bajo su hombro, o sea, sobre su hombro, par de gente de la comunidad. Mira, yo le explico, o sea, que eso también es una característica bien, bien, bien única de él y de muchos aquí, que yo sé que aquí hay muchos en la comunidad. Y si usted le pide ayuda, ellos van a decir, pues dale, vamos a conectarnos y vamos a meter. DC es uno que siempre está dispuesto, Jeper Bosque, ahora Darnes, Ifro. O sea, hay un montón de gente aquí que le gusta ayudarse, le gusta enseñar. Y simplemente para eso, para que todo el mundo mejore, sea un ambiente más competitivo, pero también es un lazo de compañerismo, de amistad, de colaboración que se ha fomentado y venimos fomentando por años, por años. Por eso es que son bien enfáticos y por eso es que a veces no nos gusta que el ambiente se torne tóxico, que surjan faltas de respeto, porque eso no es lo que estamos cultivando aquí. Nosotros estamos cultivando una comunidad que haga esto, que se reúnan, que compartan, se enseñen, aprendan, la pasen bien y vengan estos eventos para simplemente demostrar lo que han aprendido. Mira, mira que mucho he crecido, mira que mucho he aprendido. Y mira, un dinerito por el no hace daño, tú sabes. So, de verdad que estoy bien, bien, bien contento con todos los participantes, pero obviamente tiene que haber un Grand Champion. Y esta vez le tocó a Darnes. Excelente la labor, gente. Por respeto a todos ustedes, no vamos a revelar la puntuación final del Second Frank Grand Champion. Eso nunca se ha hecho. Eso nunca se ha hecho ni lo vamos a hacer. Sí, sí podemos decir que estuvo. It was a close call. Sí, estuvo okay. Cerrado. Tuvo a close call en un momento dado, no se favorecía a Darnes, favorecía a otros competidores en competencia, no solamente a Dice, habían otras personas obviamente que estaban ahí bastante cerca. It was a close call. Sí, estuvo encerrado. Anybody's ball game, de verdad. Pero Darnes, perseveraste, practicaste, le metiste las horas, el sacrificio, mire caballero, vale la pena. Así que nada, ya saben, ya prontito va a estar recibiendo sus premios de Grand Champion. Nos da unos chancecitos porque obviamente pues hay que trabajar la logística del envío y eso. Te va a tardar un poquito, pero de que tu premio está seguro, usted confía en nosotros que eso, mire, va a estar ahí pronto en su correo para su disfrute. Y una vez la reciba, nos comparte una fotito por ahí, por Discord, con su correa de campeón. Y nada, de verdad que lo disfrutes un montón. Y a todos, de verdad, gracias por hacer otro vivo histórico aquí en la comunidad. Totalmente agradecidos nosotros acá por contar con ustedes, gente. Sin ustedes apoyando este tipo de eventos, no sería lo mismo. Ustedes saben que acá la comunidad de Nivel Escondido se ha forjado, ¿verdad? Gracias al apoyo enorme de ustedes. A nosotros nos encanta apoyar también a la comunidad de vuelta. Recordamos con mucho cariño los primeros años de nuestro canal acá en Twitch, de nuestro contenido en vivo, vamos a llamarlo así, porque hoy tenemos Twitch, a lo mejor en el mañana estamos en Kick, estábamos hablando mierda. Yo personalmente de Kick ahorita, y a lo mejor caemos allá por las vueltas que da la vida, quién sabe. Esto, pero el punto es, ¿verdad?, nuestro contenido. Y recordamos con cariño esos primeros streams que habían dos, tres personas, y de esas dos, tres personas, dos era Gatonejo o yo, y el que estaba en vivo era Alex. Esto, poco a poco, ¿verdad?, hemos ido creciendo, y eso es gracias a ustedes. Y de esa misma forma queremos y nos encanta ver también que otras comunidades crezcan. Es simplemente una extensión, ¿verdad?, de todo el esfuerzo comunitario y Vivo. Al igual que otros torneos, otros eventos, como Alex estuvo diciendo en la semana, Vivo es prácticamente un staple de Nivel Escondido. Nosotros, si bien es cierto que nos consume mucho tiempo, esfuerzo, planificación, nos consume, entre comillas, tiempo de stream en otro tipo de contenido que tal vez queremos generar, etcétera, no lo hacemos, ¿verdad?, por Vivo. Mano, es esencialmente nuestro placer hacerlo, porque son cosas como esta las que nos encanta ver, ¿verdad?, que la comunidad continúe disfrutando, crear espacios que tal vez inspiren otros espacios similares. Por ahí viene la Gallera del Dragón en el canal de Jibarito. Sabemos que hay otros torneos que se están cocinando nos encanta, ¿verdad?, ver esos movimientos en otros canales, amigos, en otras comunidades. Nos encanta y de igual manera nos encanta apoyar. Así que no tenga duda en decirnos, mira, ustedes saben que aquí tenemos una sección de anuncios. Me gusta ver también que otros canales están implementando las secciones de anuncios, Alex. Gitana es una que se toma el tiempo, ¿verdad? Da la bienvenida bien chévere. Gitana incorpora algo adicional. Dice como que ella en vivo y se tira algo en la línea de... así medio de perfil y con el... No, embuste. Pero se tira la de que ahora mismo, señores y señoras y señores, si no sabían, están en vivo al mismo tiempo que yo, pa, y te den listado de la gente que ella obviamente sigue y que pues entonces están en vivo al mismo tiempo que ella. Cosa de que si usted quiere consumir el stream, lo haga ahora dualmente o incluso, entre comillas, tomándose el riesgo de que usted diga, ah, diablo, yo no me había dado cuenta que fulano está en vivo, no quiero ver a Gitana, en verdad prefiero verlo a él. Ella lo hace como quiera, ¿me entiende? Eso es muy loable y como ella, otros ejemplos más, ¿verdad? En la comunidad. Nos encanta y eso es gracias a ustedes, así que tenemos un corazón mega, mega agradecido. Quiero resaltar que Darkness, como receptor del Psycho Frank Grand Champion Award, no solamente recibe la correa, no solamente recibe el trofeo, no solamente las camisas que le corresponde como campeón. Diablo, qué colección. Encima, ¿verdad? Yo creo que también una camisa de Grand Champion, creo, no estoy seguro. Si no había esa producción, me la descuentas de lo que me tocaba a mí. Yo creo que... Y también recibe $125 adicionales a los que ya se ganó. ¿Ok? Adicionales ¡Diablo! A los que ya se ganó. All right. So aquí yo voy a hacer un repasito, you know, más o menos. Marta South. Tiene, ajá. Ok. Papi, el saco de... De Darkness está pesado. ¿Está pesado? Está pesado. Papi, pues ahí puedes comprar el DLC, la expansión, lo que te dé la gana. Pero está pesadito, compadre. Es para eso, para eso practicó. Para la oscuridad hecha carne. Wow. Para eso practicó. Mira, voy a leer aquí rapidito, Alex. Para ponerme al día, dice Spider Popo Darkness. De verdad que muchas felicidades, bien merecido. Sorprendente la destreza, dedicación y esfuerzo. Por siempre superarte, enhorabuena definitivamente. Spiro dice, Darkness es demasiado inteligente y se adapta a una velocidad increíble a las situaciones. Lo digo de primera persona que lo he visto, claro que sí. Estos eventos son para celebrar la comunidad, así mismo es Alter Latino. By the way, Alter, tratamos de escribirle a Superstars en relación a su premio. El mensaje parece que lo tenía bloqueado. Te lo escribí a ti desde la cuenta de nivel escondido, ¿ok? Uh-huh. Para que simplemente le des copy y paste a Superstars o como su manejador, ¿verdad? Como tú dices que le cambiaste los pañales, quédate con eso, eso es tuyo anyways. Entonces, Mr. Sazón PR dice, además de sus grandes habilidades, por eso mismo los muchachos progresan, porque no existe orgullo, que según el señor, el orgullo no es de él, y así siguen prosperando en sus habilidades y juegos. Claro que sí, claro que sí. Eso sonó a simio. No mata a simio, simio fuerte juntos. Dice Chivas. ¡Wow! Dice por ahí Superstar. Por mensajería de Twitch, sí, por Whisper. Sí, verifiquen por ahí, verifiquen sus Whispers en Twitch, ¿ok? Claro, como persona, claro que sí. Eso es Darkness, Jeperes Bosque, Hacho, sí. Cada tarde había una sesión de práctica con los competidores también. Muchas gracias a DC porque el coaching cada día fue de oro. De nada, yo trato, dice por ahí. Y felicidades a ti también, yeah. Del coaching comunitario, las noches de práctica fueron muy buenas. Sí, no, Gato siempre abre lobby por ahí. ¿Qué pasa con Surfy? Y quiero Puerto Rico. Y Chivanca, Spider Bobo, Spiro, gracias, gracias, gracias. Y para los que estén interesados en mi Dark Dojo, en Street Fighter, para hacer las cosas más explosivas en el 2025, saben que estaré ahí. Y otros juegos, los mismos, pero acuérdense que muchos guerreros demostraron también. Eso también pueden hablar con ellos si es que están en la disposición. Ahí está, ¿ok? Gitanita me comparte por acá. Gitana, te leo ahora. Totalmente de acuerdo con esto, ok. Gracias por el coaching a todos nosotros. ¡Wow! Sazonay, gracias. Gitana, mi capitana, dice por ahí Mike Cajime. Darkness, estaremos más pendientes. Ahí está. Mira, Alex, los de los 64 de Smash, va. Torneo de 64, váyanse para el carajo. Eran 32. Casaíti, por recordarlo, y todos los que lo sugirieron en el otro. Y no son 64, son 32. Darkness se paga el Miro Bowling. Eso es. Ya van a estar los chavos celebrando con la comunidad. No vacile. ¿Por dónde me escribiste? Ok, ahí, ok. Estoy bien atrás en el chat, sorry. Muchachos, Superstar está acá. By the way, gracias, Sazón. Ahora lo acabo de leer. supone que se comuniquen con, okay, con Twitch vía Twitch, vía Whisper. Yo solo digo que tan pronto tenga Cipher S, les aviso eso, muy bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Bernardi? ¿Ves? ¿Sabes cuánto buffet chino te hubiera comido por no practicar? No, vacile, en Whisper, alternativo, en Whisper. Whisper de Twitch. Whisper, el sistema de mensajería de Twitch, ¿ok? Si usted tiene cuenta en Twitch, ya tiene que recibir una notificación de que tiene un mensaje en su inbox. Sí, gente, Twitch tiene sistema de mensajería interna. Y de notificaciones también. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Yo solo digo que tan pronto tenga Street Fighter 6, les aviso para que me revienten contra el piso. Y en Smash también, bienvenido sea Denis León, seguro que sí. Seguro que sí. Alex, te voy a enviar. Gitana, ¿me das permiso para compartir esto con Alex? Y con la comunidad. Déjame bajar acá. Sigue creciendo la comunidad fightística, sí, sí. Ok, ok. Alex, te voy a dar forward a algo en... Bueno, te voy a... Ya. Yeah. Te lo voy a pasar por WhatsApp, ¿ok? Dale. Y prepárate para el taco. Ay, no empiecen. Gitanita, te queremos con cojones. Ya yo estoy aquí mirando por el piso. Yo voy a leer el okay. Texto, Alex. Tú simplemente busca el... Ok, here we go. Busca el enlace a Instagram. Yo entiendo que no tienes que tener cuenta. Ya estoy llorando, dice Gaby. Bueno, Gitana nos comparte. La dice en memoria a nuestro querido Psycho Frank, Francisco R. Vázquez Pica. Mañana 10 de junio 2024 se cumplen 3 años de tu partida. Le dice Gitana, mi eterno amor. Hasta el próximo café. Lo extraño, Gonco. Ese enlace, Alex, si puedes ponerlo en pantalla y pues recoge el audio, que fue lo que nos pasó Gitana de Instagram. Ahora. Corazones en el chat para Gitanita. En efecto, ¿verdad? Hablando con ella el pasado sábado, uh-huh. En lo que fue el... las predicciones de Sparrow, que by the way, pegué bastante. Vayan y vean ese archivo. Tuvimos a Gitana, ¿verdad? Hablando con nosotros. Y. Pues tuvo a bien comentarnos unas cositas, ¿verdad? Que no había discutido en otros contextos. Esto. Sobre, ¿verdad? Los detalles de la conexión tan fuerte que tenía Psycho Frank con nosotros. Esto, Alex, simplemente estoy, ¿verdad?, mencionando. Cuando lo tengas listo, me da el cue. ¿Lo vamos a poner acá entonces? Sí. Ok, pues. Esto. Y pues nada. Hice el click, ¿verdad?, de que ella mencionó un 10 de junio. Esto no coincidía con Vivo este año. Este año, Vivo arrancó prácticamente arrancando junio. O sea, fue el año que viene. No, never mind. El año que viene sería 3 de junio que arranque. Por default, pero nada, esto no coincidió, ¿verdad? Por un par de días, pero pues es un día cargado emocionalmente, de muchas emociones encontradas, uh-huh. Para nuestra gitana Silen, específicamente pues la de no tener a Frank con ella. Esto, pero como siempre decimos, pues toca recordar con amor. Y eso es algo que ha distinguido a Gitana. Ella, como dije el pasado sábado, se distinguía en un momento dado por siempre contestar el cómo te va con un día a la vez. Y tú podías percibir mucho el sentimiento de ese un día a la vez. Era su manera de su proceso, y en el momento en el que estaba era la respuesta que más sinceramente te podía brindar. Poco a poco, ¿verdad? Hay días más pesados que otros y... días en los cuales tal vez la respuesta siga siendo un día a la vez, pero hemos notado que poco a poco esa respuesta ha ido mermando y ha ido asimilando, ¿verdad? Cada paso no deja de doler la pérdida, pero el recordar con amor ayuda también a uno a sanar esas heridas y ese vacío, ¿verdad?, que dejan esas personas, esos seres queridos que ya no están. Esto, ella ha tenido a bien compartir este enlace, lo tiramos por ahí en el chat. Alex está coordinando para tenerlo acá. Ya, ya lo tengo, nada, me avisa. Tíralo. Dale refresh para que empiece de nuevo. Por favor, Diana. Thank you, Brahms, for being here, for visiting, and for that beat. It's so kind of you. Pero en Boca dice, soy Psycho Frank. Ahí está Brahms. I didn't know he was here. Look at. He's Psycho Frank. Yeah, look at a Korean heart for Brahms. A Korean heart for Korean heart. Ka-ting! Yeah, for that bit. Dice night now. Tengo que seguir para acá. Eso es lo que entiendo que hay que hacer. ¿Yo puedo seguir por aquí? No puedo seguir por ahí. Adiós, se me olvidó cómo llegué allá. Hacer eso. Frank, me asustaste, caramba. Un cocotazo. Yo aquí concentrada, mira, está aquí desde saludar. Wait. Debajo de mí. Cabeza flotante. Yes. Aquí están. ¡Wow! Espérate, me comen. Ahí están. Necesitamos antorcha. ¿Tú tienes? Porque yo no tengo. No, yo no he hecho todavía. A ver, espérate. Aquí yo tengo. Ok, tengo. Oh, ya. Yeah. Lo encontré. ¡Ah! ¡Psycho Frank se cayó! ¡Ay, Psycho Frank, te van a matar! Si puedo llegar a donde él. Ahí está. Ahí está, bate. Psycho Frank. ¡Me dejó sola! ¡Se bajó y me dejó a mí el garete tirado por ahí! ¡Ay, qué! ¿Dónde yo estoy? Las cuatro bestias. Ay, estoy vestido de blanco, yo la odio. Pero ¿por qué no te cambiaste la ropa? Porque no, se me olvidó. Déjame ir otra vez. Espérate, que a Psycho Frank le gusta ir atrás y abrir la puertita. Ah, Psycho Frank, ¿dónde te metiste? No puedo entrar, pero él sigue caminando solo. Cabrón. No se me da ahorita. No. No se mueve. Oh, again. Quiero bajar la cuesta por allí, a lo mejor. Pues vuelvo otra vez para allá. Creo que hasta ahí. Corazoncitos en el chat, gente. Descansen en paz. Nuestro querido Psycho Frank. Un resumen de nuestro querido Psycho Frank. Que obviamente mantiene una conexión especial, ¿verdad?, dentro de nuestros corazones. Lo recordamos con mucho cariño. Obviamente, vivo no puede arrancar, ¿verdad?, sin un humilde homenaje, el cual pues siempre se le rinde todos los años. Este año no fue la excepción. Alex Nation estuvo encargado, ¿verdad?, de esa ceremonia inaugural. Muy bonitas palabras al principio de la semana, ¿verdad?, antes de comenzar. Y pues les agradecemos a todos por también hacerse eco de nuestro cariño y nuestro respeto hacia la memoria de Frank y obviamente en amor hacia Gitanita. Así que gracias por esos corazones en el chat. Gracias, Gitana, por haber compartido, ¿verdad?, eso y terminar de rompernos esta semana. Sí, gracias. Pero again, no es ni una fracción, ¿verdad?, de lo que sientes tú, así que estamos contigo, ¿está bien? Si necesitas hablar, un texto, una llamada, tienes los medios. Un abrazo grande a Gitana y a Psycho Frank, amén. Dice por ahí Mr. Sazón. Estamos aquí para ti, ¿está bien? Hemos estado por muchos años y esperamos, ¿verdad?, continuar siendo inspiración. Como bien dijiste en algún momento dado que comentaste que éramos muy importantes para tu proceso y que habíamos sido muy importantes para tu proceso. Eso nos tomó por sorpresa. Esto, tú también eres importante en la comunidad, así que sí. Captain ya me dijo que si teníamos en queue el intro de él, cuando tenemos los intros de Sub, yo lo tengo acá. So, deja ver si está corriendo. Deja ver. Mira, a ver. What's going on? Sí, okay, está funcionando. Déjame entonces What's going on? Bruce Banner's rage and his frustration finally trigger the powerful gamma rays in his body, causing the world's most fantastic transformation as the Incredible Hulk is born. Ahí está. Para los que no sepan, ¿verdad? Frank era apasionado por Hulk. Uh-huh. Esto, Gitana tiene un plushie de Hulk. Uh-huh. Este, y varios ítems, y pues. De esa manera siempre se le recuerda también. Dice por ahí, Gitanita, gracias. Estoy hasta temblando, pero gracias, los aprecio igualmente, Gitana. Igualmente. Igual corazón. El aprecio, el cariño y el respeto es mutuo. ¿Alright? Uh-huh. Así que, gente, una vez más, corazoncitos en el chat. Y de esta manera vamos a pasar ya al cierre de este podcast, no sin antes discutir qué hemos estado haciendo, qué es la que hay, Alex. Tú tienes en la lista lo mismo que yo, así que básicamente lo dijimos todo en el resumen de Vivo. O sea, toda la semana fue dedicada a Vivo. Fuera de eso, yo no hice nada, o sea, no toqué nada, no. Aparte de lo que tuve que jugar como filler en los torneos, que fue Tekken 8 y Street Fighter 6, prácticamente no hice nada. Toda nuestra energía, toda nuestra atención fue dedicada a Vivo 2024, ya fuera tras bastidores o corriendo los torneos. So, prácticamente vivo por ahí para abajo. Así que ya esperamos ya que nuestra agenda se normalice acá en Nivel Escondido y por la sección de qué es la que hay, pero no sea tan boquetuda como esta que está pasando en este momento. ¿Qué es la que hay? Pues mira, 2024 no hay más nada. Yo realmente no hice mucho. Esto, aparte, fuera de relajo, aparte de Vivo, lo poco de tiempo que tuve, lo invertí continuando viendo la segunda temporada de Blood of Zeus, la sangre de Zeus. Va muy bien, Alex, que comentaste ahorita que tenías pendiente entrarle. No decepciona. Eso sí, tiene un elemento, no te lo voy a mencionar porque pues todavía no has empezado a verla. Tiene un elemento que siento que están abusando demasiado de él y me incomoda. Entiendo por qué lo están haciendo, porque es un recurso narrativo, pero de la manera que lo están haciendo ya es como que, dude, en serio, podías hacer esto de otra forma. Y no puedo abundar porque si no tiro spoiler, pero hablaremos en su momento. Esto, fuera de eso, entre ratitos he jugado un poquito de Marvel Snap, pero mi semana estuvo súper, súper, súper pesada. Realmente no tenía ganas de subir a la computadora a nada. O sea, yo estaba en un ritmo de trabajo la semana pasada súper pesado. Salía súper temprano de aquí para llegar temprano al trabajo, para irme tarde del trabajo, para llegar acá, para consumir Vivo de alguna manera u otra, porque pues era mi intención, ¿verdad? Continuar apoyando. Y si hacía falta también, yo no sabía que tú te ibas a disparar la maroma de Smash tú solo. So, yo estaba semilisto para, you know, step in y correr algunas partidas tras bastidores. Esto, pero al fin y al cabo no hizo falta. Y estuvo bastante, bastante cargada la semana. Vivo siempre, ¿verdad? Es un manojo de nervios. También quiero aprovechar para recalcarles que el Pesca, ¿verdad?, traído a ustedes por la buena gente de Loot of the Party y acá de Nivel Escondido, sí va a arrancar este próximo jueves, pero no va a arrancar con encuentros. Va a arrancar con un Just Chatting, ¿verdad? Y con ciertas modificaciones que hemos tenido que hacerle al evento, toda vez que no se llenó como estábamos vislumbrando, pero vamos a llevar a cabo el evento de todos modos. Simplemente va a correr un poquito distinto, ¿ok? Todos aquellos de ustedes que hicieron redeems de points, ya sean los loot points allá con los muchachos de Loot of the Party o de Bacalao Points aquí en Nivel Escondido, me voy a estar comunicando con ustedes específicamente vía Discord para tener claro unos puntos de su parte y entonces yo poderme organizar. Esto va a pasar de aquí al miércoles, ¿ok? Previo al jueves. El jueves específicamente abrimos acá y le informamos a la comunidad cómo es que vamos a correr. Puede ser que abra lobby, simplemente open lobby para todo el que quiera jugar, incluyendo, ¿verdad?, los que están inscritos en Pesca, pero el evento como tal, encuentros de pesca del Party Escondido Summer Cup Assembly, no van a comenzar este jueves. Este jueves sí comienza el evento, pero es más bien un just sharing, un explicativo de cuál es la ruta que va a tomar el evento. Y fuera de eso, mano, nada más. Dímelo, Lee, bienvenido, papi. Azúcar para ti, gracias por estar por ahí. Que Lee también jugó en el torneo, papi, y le metió caliente. Uh-huh. Otra promesa de los Fighting Games acá de la Horda Bacala de Nivel Escondido. Bueno, Alex, De esa manera yo creo que estamos al día en el chat, estamos al día con la agenda. ¿Hay algo más que quieras tocar? No, obviamente, ¿verdad? Una vez más, agradecerles a todos por habernos acompañado esta noche acá en lo que fue el podcast fusionado con el vivo Aftermath. Definitivamente este formato me gustó un montón. Yo creo que lo vamos a seguir repitiendo durante este fin de semana, porque básicamente vivo viene extendiéndose desde el evento de Seeding, un nuevo concepto que nació este año, que fue el Road to Vivo, que lo trabajó el compañero Sparrowwolf. Y entonces arrancan los torneos, se acaban los torneos y viene el Aftermath. O sea, es básicamente más de una semana de lo que es Vivo 2024, ¿verdad? Lo que fue este año. Y si esperamos contamos el Vivo Reveal Show, que fue también el evento de mayo. O sea, mayo. Viene desde mayo. Desde mayo viene el hype. Sí. So, vivo. ¿Algo más que quieras tocar? Mi mente, a mí. Se la da mal. Muy bien, voy por ahí. I'm going. ¡Ay! Ya estamos terminando. So, sí, no, pero el año que viene, gente, nada, recuerden. Cuando se anuncien las inscripciones y todo, pues cuál es su puntito, cuando venga el momento de escoger qué juegos ustedes quieren, no hagan la misma troleada que hicieron este año con Mortal Kombat 1. O sea, pongan juegos que estén activos, que los online estén funcionando. No nos podemos ir con títulos simplemente por ser fan o por pasión, porque hay juegos que tal vez los online no están funcionando o no todo el mundo tiene. O sea, tengan siempre eso en consideración. No pueden votar por Marvel vs. Capcom 2. O sea, eso fue simplemente un easter egg, ¿verdad? Que atamos a el pietaje visual que nos preparó Mr. Sazón PR, que también hay que dar un shout-out, ¿verdad? Sazón no solamente fue auspiciador, parte de los 55 Plus auspiciadores, sino que también fue colaborador tras bastidores con esa tremenda escena que terminamos usando como escena de transición en varios de los torneos. En un momento dado le dio problema a Alex, porque fue el que la probó inicialmente. De mi parte el volumen estaba demasiado alto, gato la altera. Y después le dice a Alex, no, pon la otra, en lo que yo arreglo esta, pues nunca la volví a poner. Y gato tampoco, pero yo la usé el miércoles y la usé el sábado. ¿Está bien? Que entonces tenía esa transición y a eso en audio le pusimos musiquita de Marvel vs. Capcom 2. ¿Ok? Entonces era un easter egg realmente, como de vuelta un cariñito para Sazón, porque Sazón estuvo, ¿verdad?, fanático de Marvel vs. Capcom 2, al igual que muchos de ustedes. Sí. También unas gracias especiales a Alter Latino, que estuvo ayudándonos con la programación de los shoutouts automáticos acá mientras estábamos en vivo. En vivo. Esto estaba corriendo por ahí los shoutouts. Tenía todo el mundo, ¿verdad?, al día con todo lo que implicaba, ¿verdad? Asegurarse de que las personas que eran auspiciadores no solamente estuvieran anunciadas, sino que también recibieran su shoutout formal acá dentro de Twitch. Y también, como siempre, al creativo de creativo Pedro Creative, que Pedro tuvo mucho que ver con el rediseño, ¿verdad?, del logo de Vivo, de Vivo 2022, y esa es la escena que yo siempre utilizo para efectos de mostrar el bracket. Así que gracias siempre, ¿verdad?, a Pedro Creative, por eso, ¿verdad?, la escena ven abajo que dice Powered by Pedro Inquiry debajo de los bacalaitos de nivel escondido. Son muchas gracias. Mira, dicen por ahí que Marvel vs. Capcom 2 está en Fight, que empecé que es gratis. Y tiene conectividad online. Eso yo lo sabía. Bueno, podríamos explorarlo, pero todo es game. Ustedes son los que escogen, no somos nosotros. Sí, ustedes la culpa son los que escogen. Ustedes. Si hay un consenso de por lo menos 8 jugadores que voten y cae, y esos mismos 8 que votaron se inscriben, porque esa también fue otra. Hubo gente que votó y no se inscribió en algunos juegos. O sea, eso está cabrón. Yo no entiendo esto. No entiendo. Eso está cabrón. Pero sí, o sea, si ustedes entienden que para el año que viene puede ser relevante meter Marvel vs. Capcom 2 a través de Fight Game, aquí la gran mayoría todos tienen PC. Y Fight Game no es una aplicación para nada pesada. De hecho, Fight Game lo que te corre son muchos juegos retro con conectividad online, que no tenían en ese momento, no tenían conectividad online, o ya los servers no sirven, pues Fight Game viene a salvar esas conexiones. O nada, se puede trabajar. Y para cerrar, gente, ya nosotros, yo sé que mencionamos muchas cosas durante vivo, de hacer maybe otros torneos en lo que resta de año. Nosotros acá en Nivel Escondido, ya nosotros tenemos una agenda establecida para los eventos especiales que restan del año. Es cuestión de ver el calendario, pero ya hay unas cosas planificadas, o no nos gustaría alterar lo que ya está planificado por hacer. Sí, y sobrecargarlo también. Sobrecargar la atmósfera. Pero pendiente, que cualquier cosa, si surge algo, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Hablamos de Smash, hablamos de Guilty Gear, hablamos de todo. Pero nada, pendiente, si surge algo, se van a enterar. Obviamente la dinámica va a seguir siempre siendo la misma a través de Bacalao Points. Así que pendiente, cualquier cosa puede pasar. En la lucha libre, ¡pam! Ahí está. Tremendo. Mi opinión, y me corrigen, maybe, es que para votar se puede ver como el consumidor. O sea, lo que el viewer quiere ver, y no tanto vota el que quiere jugarlo. Es una opinión, me corrigen. Es una buena pregunta, Sazón. Típicamente nosotros le enviamos ese formulario, ¿verdad? Con la intención de que respondan quienes van a participar. Esa es la intención. De hecho, son quienes reciben el formulario preliminarmente. Gato se los envía, ¿verdad?, con tiempo de antelación a las personas que han participado en vivo. Sobre eso, la primera data que recibe es de jugadores de vivo de años anteriores. Pero es una distinción importante, Sazón. Entiendo lo que quieres decir. So, yeah, hay que trabajarlo por ahí. Mira, Casaindy pregunta que si Alex viene con nuevo bikini. ¡Ay, qué lindo! Puede ser. El de Smash va a ser durante las 24 horas de Extra Life. Mira, no jodas. Ahí fácilmente consumo 6 horas de las 24. Cómodo. Eso estaría allí. 6 horas. Espectacular. Está fresquecito. Eso sí, tiene que consumir más agua para que no le dé el calambre. Exacto. De la madrugada y después esté llamando a Noé. Capi, tengo. Con la cámara apagada, pero con el micrófono abierto. Yo tengo un coach ahora. Bernaldi, eso fue on point el torneo de Smash. ¿Qué rato? Hidrátate. Pasaban para el minuto, hidrátate. Hasta que el último dijo, este es mi último hidrate, que me voy a costar que mañana tengo que trabajar. Sí. Asegúrate de beber agua si tú quieres, si no estás jodido. Vete al 19, ¿ok? Dale, yo quiero el skincare, pero dale con el skincare ahí mío. Está, ahí está, prontamente, en nivelescondido.com, diagonal mercancía. Mirta de Bacalao. La que vamos a incluir también. Mirta de Bacalao. Skincare de Alex Nation, ¿ok? Alex de Perales, pronto. Cominson, sígueme para más consejitos de piel sana. Linda, ahí así está. Como la mía. Ahí está, en vez de bacalallina, es que se va a llamar la crema. Con extracto puro de bacalao. Sí, tiene... Y leche de nípalo. Poder hidratante y también es crema contra el sol. Sunblock, tiene propiedades de sunblock. No vacile. Alex, el fundador de Monat. Sí, bacalat. Dios mío, Tim Alex. Para ahí, Bernardi. Tacho. Yo solo quiero saber qué usó Alex para evitar las ojeras después de esos torneos. Y si uno duerme ya, y después de adulto uno no. Yo tuve suerte porque el sábado no tenía que madrugar. Y hoy tampoco tuve que madrugar. No, sí. Y antilágrimas. Me han ido las ojeras, yo no sé. Parece que el hecho de perder peso me ayudó a eso. Yo antes tenía esto aquí siempre negro, ya no lo tengo, fíjate. Sí. No siempre es eso. Hay veces que es al revés. Pierdes peso. Y se te infla el ojo. Se te mete para adentro, sí. Esto, sí, es horrible lo que le pasa a algunas personas, pero tú vas bien. Así que siga por ahí, que esa es la que hay. Bueno, Alex, de esta manera entonces vamos al cierre. Qué cabrón este arte. ¿Qué dice? Smash Calambre Tournament. Yo fui la que me echaba, dice por ahí la dama. Sí, coge Kleenex. Y antilágrima, dice por ahí este. ¡Súper bueno. Calambre Smash! Les recordamos que una vez publicado este podcast está disponible en Apple Podcasts, Podcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube, y particularmente aquí en Twitch. Nos encuentras los 7 días de la semana con contenido variado, obviamente lunes y martes, desde las 8 de la noche, ¿verdad? Domingos y lunes, debí decir, Alex Nation, 8 de la noche, martes, Mash 188, 8 de la noche, miércoles, Gatonejo, jueves, este servidor, viernes, Gato nuevamente, sábado, este servidor, en horario de 10 de la noche. Esta semana van a tener un overload de Alex Nation y de mí, ¿ok? Gato está en Puerto Rico, Mash está ocupado hasta las tetas, entonces no hay break. O ven a Alex o me ven a mí. Esa es la que hay esta semana y la semana próxima probablemente también. Ay, ¿okay? Mi madre. Pero el contenido los 7 días de la semana va a continuar, ¿ok? Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala. Recuerda que la consigues entrando a nivelescondido.com. Diagonal mercancía, como dijimos, mira, mercancía bien bonita, así como la gorra que tiene Alex, la gorra que tengo yo, mi hoodie, ¿verdad? También hay ropita más fresca, hay t-shirts, espera. Hay tacitas, de lado, hay vasos. De lado, espérate. Así. ¿Cómo es que la gitanita Silen? Tremenda. Esto lo encuentras en, ¿verdad? Como dije, nivelescondido.com, diagonal mercancía. Y obviamente les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Chucky Dragon, Lutos de Party y La Verax desde la Cueva con Fidel. Batatín 101XD y Shajiri. Alex, de esta manera le damos una leidita al chat y estamos a punto de despedirnos. No se vaya nadie que vamos a dar el rey. Y también aclaro, Alex, que este mes la parranda bacalá pues fue sustituida por Road to Vivo. No sé si pueda acomodarla, ¿verdad?, en alguno de los sábados siguientes. Pendientes por ahí. A lo mejor la acomodamos, a lo mejor no. La que sí va casi 100% seguro, ¿verdad? Dios no lo quiera, sería una emergencia. Lo que no me permitiría cubrirla es la de julio, porque es la parranda bacalá de aniversario. ¿Ok? Así que dale una última leyita al chat ahí, Alex, en lo que yo acá entonces me ubico por ahí. Dice que hace 10. Sí, a mí se me ha metido para adentro un par de veces, como dijo Ave. Dice, quiero agradecer a Mr. Sazón por él pude participar en dos torneos. Mr. Sazón fue el auspiciador oficial de Bernardi en el torneo de Vivo 2024. Y agradezcan también al vendedor que le vende una nevera a un esquivel que impulsó ese auspicio. ¡Mua! Aquí, Alex Nation. Chacho, eso fue un string. Eso fue para la historia. ¡Ven acá! ¡Cuadrado! Incluimos a Bernardi en Guilty Gear y en Killer Alex Instinct. Alex estaba suelto estaba. Chacho, hombre, no, eso te lo debemos. También el Game Pass por tenerlo, GG. Por lo menos el Game Pass ahí fue sustentable para algo, para que Bernardi pudiera participar. Cago en todo. Total, Killer Instinct es free to play. No necesitas tener Game Pass para eso. Dice, no hay match con los Unicorn de Avengers. Mano, estaría cool. Yo tendría que ¿cómo se dice? Pedirle a alguien hacer una orden a un artista que nos haga un arte custom, algo así, de los Unicorn Avengers de Smash para los martes en Fortnite. Uh-huh. A ver, hacer una orden, un pedido, alguien que lo dibuje, que tenga tiempo de dibujarlo. Y que nos diga cuánto. Y lo pagamos entre todos. La parranda bacala va a ser desde el Miro. Vamos a tener a Gio desde una llamada por FaceTime allá en la bolera, sorprendiente. Un corado mío, me dicen que el corado en forma mía llegó antes que llegó Gato a Puerto Rico. Sí, ya sí. Lo recibieron allá en casa de Gato. Sí. Están los papás como que, ¿quién es este tipo con cara de pendejo? Creo que llegó roto, tuvieron que meterle cartulina a esa de 20 pesetas para revirtearlo porque llegó partido. Entonces, si ven un brazo de Gio blanco y una pierna verde, pues que son los colores que había de cartulina. No hay más nada. Gracias, carajo. A Aria por colaborar y colorearme. No vacile. Tremendo. Me imagino que habrá más variedad de Fighting Games con el release de Multiversus y Dragon Ball Sparking, si lo hice por ahí. ¿Lee? Todo puede depende. Puede ser que no. Sparrow, y el emote de bacalao con el mapito, ¿dónde lo dejaste? Es que no está trabajado como emote. Yo se lo puedo pasar a Alex. De hecho, eso está en la carpeta de trabajo de nosotros. Yo no sé si tiene las dimensiones y si se va a ver bien o no. Podemos trabajarlo para alguna mercancía, maybe, I don't know. Pero está por ahí, está hecho, así que es cuestión de analizar cuándo lo vamos a usar nuevamente, Shajiri. Yo sé que cada vez que alguien, ¿verdad?, lagrime en mi stream, ya yo sé a quién llamar, ¿verdad? 1-800 mapito. Yo iba a decir que ese cutout no ocupa mucho espacio, es pequeño. Wow, sí, es chiquito, es petit. Wow. Yo lo quiero, dice Shajiri por ahí. Entiendo tu punto, dice por ahí. Sí. De hecho, son bromas, Gato me llevó en su bolsillo. O sea, sí. Sí. Yo, mi hustle sería uno bueno para competir, dice por ahí Speedbro. Analizamos la comunidad, ¿verdad? Y le metemos. Dice que el cartero por poco lo manda a SBS y la Mega. Nada, ya, está loco. Peguen la imagen en una toalla. Y las venden para wiping el Yoripari en vivo. En la calle. No vacile. Estamos al día entonces. Alex, tengo un canalcito por acá. Dale, zumba. Me dice y yo le pongo acá el comando. De un panita que conocí. Él está retomando nuevamente hacer streams. Es bilingüe. Reside en Texas, pero bien lejos de mí. Y tiene ahora mismo 95 followers. So él se va a poner bien contento de que le llegue un corillo de Puerto Rico, y que muy probablemente, ¿verdad?, se gane esos follows que le faltan para... Tú lo puedes tirar allá también, tú tienes la pasar cosa, el 100. Sí, lo tiramos, pero ya. Una vez más, les agradecemos a todos por haber estado por ahí. Alex, lo voy a poner a correr. Pero sí, nos vamos. Cuando tumbe el intro del podcast, ¿verdad?, pues tú entonces le das allá manualmente, porque tú estás viendo el countdown también. Una vez más le agradecemos, gente. Este fue Sparrow. el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí, junto a Alex Nation en el Vivo 2024. Traito. Una vez más, agradeciéndoles a todos por su compañía durante estas pasadas 7 noches espectaculares, durante esta revelación de quién fue, ¿verdad?, el que va a ostentar el Psycho Frank Grand Champion Award, que lo es Darkness. Una vez más, felicitaciones a él. Signing out, Alex. Como siempre, lo conmigo. Zumbi. Azúcar. Vámonos, corillo. Bye, bye. Bye.